Hola, hola, hola, bienvenidos una vez más a este honoris causa blasfemo de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 241. Nos acercamos por partida doble a una situación que va a ser potencialmente muy peligrosa, porque estamos cerca del capítulo 250 y según mis cálculos, si no le pifié en la numeración y en la contabilidad de semanas, el capítulo 250 cae en la semana de la E3, así que va a ser un quilombo. Perfecto. Vamos a ver cómo carajo nos organizamos. Pero mientras tanto, el mundo sigue girando y la humanidad sigue retrocediendo hasta que nos volvamos gente con picos y palas y nos caemos a trompadas mutuamente con eso. Y ya que estamos de paso, mi nombre es Maximiliano Carrión y del otro lado está el señor Nicolás Vigas Palermo en un estado que podríamos llamar post hipercomilona resacosa, porque hemos comido como cerdos animales hijos de puta, sí, durante todo el fin de semana. Sí, bastante. Excepto anoche que no comí, básicamente. Claro, pero, bueno, yo tampoco. Pero sí, fue un poco violento el asunto. Te digo, cuando dijiste que nos acercábamos por partida doble a un momento peligroso, pensé que estabas hablando del lunes, porque se me acaban las vacaciones también y no estaría bueno, muy bueno eso. Entonces, por partida triple, uno en el corto plazo y el otro en el más mediano plazo. Pero nada, estamos acá sobreviviendo a la digestión que nos drena de energías. Sí. Gracias a el muy poderoso y querido café. Y nada, hemos compartido bellos momentos con nuestros amigos de tanto podcastiles como videojueguiles y programátiles. Así que nada, ha sido un buen fin de semana overall. Sí. Ha sido un fin de semana provechoso y está lloviendo y está fresco, así que por fin hemos ingresado a la etapa del año donde está todo bien, excepto todo lo demás, pero continuando... Sí, hay muchas cosas que no estarían muy bien. Por eso. Pero bueno. Continuando con el ciclo habitual de la programación de este programa, vamos a pasar a agradecer a toda la cantidad parva, así enorme, de gente que pasó a saludar y comentarnos cosas, como por ejemplo a Gabriel Esteban Maimo, Martín Cerdeira, Santiago M. Rodríguez, que nos mandó un segundo mail... No solamente aclarándonos la edad de sus ahijados barra niños sobrinos. Pequeños, sobrinos, sí. Eso. Se me mezclan los parentescos, lo sí. Ya sé, pero se me mezclan los parentescos. Y además nos dijo que muy probablemente su tema fuera desplazado por el anuncio de la Xbox Scorpio. Cosa que sí, me prefiero aclararlo ahora en este punto. No es que lo vamos a patear y lo vamos a mandar al infinito, sino que en la medida de lo posible, si no sale ninguna noticia así que rompe el mundo videojueguil, vamos a intentar hacerlo la semana que viene, el tema de Santiago Rodríguez, para que tenga un mínimo de conexión y continuidad con el que hablamos de Pyro. Sí, para quien no recuerda, la semana pasada dijimos que esta semana íbamos a hablar de un tema que nos mandó él y lo teníamos pensado, pero no solo lo de la Scorpio pasó, sino que pasó otra noticia que me parece más digna de discutir, inclusive. También, es porque lo de la Scorpio es un anuncio y podemos discutir nuestras opiniones, pero eso podía esperar, digamos. Pero nada, hemos rearmado el programa y vamos a dejar el tema de Santi en el tintero para la próxima, si todo sale bien. Y, así es. Y si no, en algún momento será tratado, Santi, disculpa la demora. Bien, continúo con los saludos. Matías Paz, Martín Blázquez, Gastón Berezaga, que siempre lo leo como el orto, espero que esta vez lo haya leído bien. Seba Rocco, Jorge Peiret, Brian Ezequiel, el Greco Ribanera, Neko, Fedeli, Duque de Oso, que banca Guerrilla Games, pero sin signos de admiración porque así parece más serio. Bien, y también está Gabriel Esteban Maimo, que nos escribió por iVoox, que es mi comentario destacado de esta semana. Así que si quieres lo leo ya que estamos. Dale. Bien, Gabriel Esteban Maimo nos escribe: en cuanto a lo del sobrino de Pyro, Ron Gilbert comentó en una anécdota cuando estuvo en Tecnópolis que él un día fue a la casa de alguien y vio que estaba puesto el Monkey Island en una PC, pero el que jugaba era un chico de unos 4 años y nada más. Se entretenía como loco abriendo y cerrando puertas y probando cosas sin avanzar en lo más mínimo, pero se divertía igual. Fue así como decidió, desde ese momento, hacer aventuras gráficas para chicos de esa edad, porque no había muchas, justamente. Siendo ese juego que sacó, eventualmente, la saga de aventuras de Putt Putt, dice. Putt Putt se escribe P-U-T-T, P-U-T-T. Put Put Saves the Zoo sería uno de esos juegos y parece que hay dos o tres más. La verdad es que nunca jugó uno de los Put Put, pero ya, porque ya era grande cuando salieron los Monkey, tipo, es un tipo grande y lo jugó tranquilo. Pero son aventuras gráficas para chicos de 3 a 8 años, según leyó, así que puede ser que tenga que sea relevante para que Pyro se lo presente a su ahijado. De hecho, Neko se hizo eco un poco de estas palabras a través de un comentario en Facebook diciendo que justamente las aventuras gráficas de Put Put, él de hecho las jugó y las jugó de grande, que por supuesto le parecieron fáciles, pero que aún así todos fueron divertidas y fueron una linda experiencia. Así que aparentemente es como dicen por ahí, diversión para toda la familia. Así que tranquilamente por ahí, Pyro, vos te puedes sentar con tu sobrino, ¿era? No, el de Pyro era ahijado, ahí está. Ahí vamos, sí, se me confunden los parentescos. Bueno, entonces te puedes sentar tranquilamente con tu ahijado y si bien por ahí vos te va a resultar un poco fácil, aparentemente también es entretenida para gente más adulta. Entonces, por ahí por ese lado también tenés un approach de un género diferente para probar con chicos chiquitos. Y justamente también un poco, también siguiendo relacionado con la main quest de la semana pasada, Jorge Peiret pasó por nuestro Facebook y nos dijo: buenas, me sentí súper identificado con esta main quest. Tengo un hijo de 11 años y una nena de 8. El más grande hoy te juega FIFA y GTA V todo online con los amigos. Obviamente en mi casa siempre estuvieron todas las consolas disponibles, supongo, pero realmente me es difícil recomendar juegos de las consolas actuales para chicos. Por más que digan que los controles no son tan amistosos y contra una tablet pierden. Mi hijo empezó jugando Mario Kart 7 en la DS y un juego de Pocoyo. Después gastó un juego de Cars de la segunda película y de ahí pasó directamente al FIFA. Jugó algunos Marios, pero le aburren. En estas vacaciones le dio bastante duro el Pokémon Sun porque se enganchó desde el Pokémon Go y él solo de ver a youtubers se jugó al South Park, su primer RPG. Igualmente el tema es que actualmente los pibes tienen una muy baja tolerancia al fracaso, pierden una vez, otra y ya sacan el juego. En el caso de mi nena solo le gusta el Mario Kart y el Mario Party, pero igual le cuesta muchas veces el control de Wii, o sea, le cuesta manejar el control de Wii. Pero en la tablet se la pasa jugando a cientos de juegos, ya sean runners o esos tipo Tamagotchi o vestir princesas. Como dijeron ustedes, no sé si llego a algo con lo que les cuento, pero es un problema que tengo con los papás del colegio que me preguntan qué juego le compro al nene y realmente nunca sé qué recomendarles de la generación de PS3 o Xbox 360, que para mí dejaron ese nicho de juego de niños a las tablets. Y por último, recomendarle a alguien sin mucho conocimiento que use un emulador también es difícil. Espero no haberlos aburrido. No, realmente, de hecho, mejor tener varias perspectivas y el hecho de que nosotros no podamos aportar demasiado al no tener una experiencia, digamos, cercana y digamos de primera mano con este tipo de cosas, también nos ayuda que gente que tenga ese ejemplo lo más cerca posible, en este caso vos con tus hijos, Jorge, también nos ayuda a nosotros a entender un poco cómo es todo el tema de jugar con los chicos, cómo introducirlos al mundo de los videojuegos y demás. No me acuerdo, creo que fue Martín Cerdeira que nos mandó un mail también. No lo tengo a mano. Y recomendó un artículo. De hecho, espérate que lo estoy buscando ahora en este mismo momento. Sí, acá está. Recomendó un artículo que este artículo yo lo había leído en su momento y fue como bastante furor cuando había salido allá por el 2014. Que es un chabón que básicamente hizo un experimento con su propio hijo de hacerlo jugar, entre comillas, la historia de los videojuegos de forma cronológica en un lapso, creo que de 4 o 5 años. O sea. Sí. Arrancó con Atari 2600 e inclusive algunas cosas pre-Atari 2600 cuando el chico tenía unos 3 años o 4 por ahí. Creo que lo discutimos alguna vez esto. Me suena que en algún momento o lo charlamos nosotros o lo charlamos en algún momento fuera del aire con otra gente. Sí, me suena a uno de los temas que nos mandó Seba alguna vez. Puede ser tranquilamente. Pero bueno, la cuestión es que fue, digamos, pasando a través de las distintas generaciones de consolas y las etapas de la evolución de la historia de los videojuegos. Y digamos que hoy, bueno, por lo menos al momento de escribir el artículo, que fue en el año 2014, el hijo de este chabón tiene algo así como 9 años u 8 años. Y aparentemente juega un montón de cosas diferentes a lo que juega la gran mayoría de los chicos de su edad. tiene puntos en común. Por ejemplo, se vuelve loco con Minecraft, y mira mucho streaming y youtubers y demás. Pero en líneas generales es un chico que disfruta mucho de juegos que, por ejemplo, el Spelunky, el pibe lo pasó completo, no solamente una, sino que dos veces. La segunda vez haciendo el final difícil, que es cuando vas al infierno, o sea que es un animal. Después también pasó el Nuclear Throne completo. Y no me acuerdo qué otro juego más. La cuestión es que el FTL, Cave Story, el BBB, o sea, el chabón, digamos, que agarra juegos. Cave Story también es jodido, ¿no? Sí, por eso, agarra juegos jodidos y los pasa y la rompe, pues lo da vuelta. Así que el artículo, si lo quieren chusmear, se llama Playing with My Son. Lo vamos a poner al final del capítulo como recomendación de Martín Cerdeira. Yo no lo agregué todavía, pero lo voy a poner acá como parte del Special Move. Me mata el subtítulo que dice An Experiment in Forced Nostalgia and Questionable Parenting. Sí. Pero bueno, sí. Nada, si ya lo pusiste, estamos listos para continuar, porque yo si no lo puedo pegar acá. Dale, sí, yo lo pongo. Lo que sí, comentar a la gente dónde puede comunicarse con nosotros y todas esas cosas. Bien, como hicieron varias de estas personas, pueden mandarnos un mail a contacto@sprechonews.com, donde la conversación es un poco más larga y tendida, lo cual está bueno a veces para discusiones profundas o exponer puntos de vista o proponer temas de discusión, etcétera. También pueden, si no, comentarnos directamente en el capítulo, como hizo Neko, como hizo varias de la gente que tenemos aquí listada. Eso lo enuncié para el orto, pero no importa. Eso lo pueden hacer en facebook.com/sprechonews o en nuestro sitio oficial en sprechonews.com. Y por último, para comentar directamente sobre las noticias, como han hecho algunos de ellos también, pueden hacerlo en Twitter en @sprechonews. Cabe destacar también que Gabriel Esteban Maimo nos escribió por iVoox. Le agradecemos el comentario. Volvemos a reiterar que nos es mucho más cómodo si pueden comentarnos por los otros medios de discusión que siempre decimos, porque iVoox no es tan feliz para responder ahí por escrito si la duda fuera realmente time sensitive o algo, y no sé, no es tan copado para armar temas de discusión como otros medios. Así que si pueden la próxima usar Facebook o nuestro sitio oficial o Twitter o mail, estaría buenísimo. Bien. Así es. Bien. Pasamos directamente a la primera sección de este programa, que es, como siempre, el Now Loading. Estamos en los jueguitos que hemos jugado durante esta semana, o también conocido como el Now Loading, donde tenemos un par de comentarios para hacer. Yo sobre todo quiero arrancar, si me permitís, comentando un poquito más sobre el Horizon Zero Dawn, que de algunas cosas que me quedaron en el tintero y de como para hacer una suerte de cierre sobre la experiencia, porque hubo un par de cosas que, por estar hablando de otras cosas e irme por las ramas, se me terminaron quedando atrás y después nunca las retomé. Pero sobre, por ejemplo, un comentario sobre los enemigos del juego, que son todas las bestias robóticas y demás, es muy interesante cómo te van gradualmente introduciendo cada una de estas bestias y de los robots. Sin embargo, me parece que, por ejemplo, en el primer momento donde vos te enfrentás a una de las bestias más grandes, que no es solamente el tiranosaurio que vimos casi siempre en toda demostración pública de este juego, aparecía el Thunderjaw, que es justamente el tiranosaurio Rex robótico. Hay un par de bestias más de similar tamaño. De hecho, hay una que es voladora y es una paja, porque bichos voladores son una paja en general. Pero eso es el tema de la semana pasada. Es interesante cuando te muestran estos bichos. Realmente vos sentís como una sensación de, ok, no tengo ni idea de cómo carajo enfrentar esto. Tenés la ventaja, por supuesto, de que una vez que vos ves el enemigo este por primera vez y lo escaneás con tu focus, o sea, con el detective mode, sí, automáticamente te lo agregan al glosario de enemigos, y dentro de ese glosario de enemigos vos podés ver cuáles son las fortalezas y debilidades de cada una de las áreas del bicho. Cabe recordar que cada uno de estos enemigos tiene como áreas particularmente sensibles donde tienen, ya sea, por ejemplo, el corazón cibernético, o tienen, por ejemplo, un arma que vos, si le disparas con determinada munición, la podés volar y se transforma en una versión portátil que vos la podés agarrar y la podés usar en contra de este bicho. Uh-huh. O tiene, por ejemplo, determinados tubos, ya sea de alimentación o de energía o de lo que sea, que cuando vos los deshabilitas es como que deshabilitas un determinado ataque, o deshabilitas un tipo de munición que puede utilizar alguno de estos enemigos en contra tuya. O mismo, por ejemplo, hay otros que tienen un cloaking device, o sea, se vuelven invisibles y se quedan como el stealth camouflage del Metal Gear. Sí. Se ven así como una cosa medio loca que va, digamos, haciendo turbulencia en el aire. Si vos le disparas al generador de stealth, básicamente le sacas el stealth y no se pueden hacer invisibles más. ¿Y entonces, no podés usar eso? ¿Sacarle eso y usarlo vos? Pregunto. No, o sea, hay piezas. Cada uno de estas piezas de equipamiento de los robots que vos les podés volar, le podés arrancar, dependiendo de qué tipo de piezas sean. Por ejemplo, si es una power cell, básicamente una especie de batería, cuando cae en el piso vos la podés recolectar y termina siendo una power cell, que es un elemento de crafteo que te sirve ya sea para craftear municiones de un tipo particular o para intercambiar por productos y servicios en alguno de los mercaderes de todo el juego. Hay otros que son, por ejemplo, como decía antes, las armas o los, por ejemplo, rocket launchers y esas cosas, que cuando caen al piso se transforman en una versión portátil, pero es como una heavy weapon de cualquier otro juego que la puedes agarrar y vas caminando un poco más lento, con la que le puedes disparar a los enemigos. Y hay otros que son, digamos, como, entre comillas, cosas genéricas, que simplemente se transforman en shards, que esos shards básicamente es la moneda del juego. Entonces vos cuando los recolectas, por ejemplo, el stealth generator de estos bichos es un shard simplemente cuando lo agarras. Te da, por ejemplo, 10 platita. Los shards también cumplen una función secundaria, que son principalmente el material de crafteo común a todos los tipos de flechas, cables de trampa, etcétera, etcétera. Salvo, por ejemplo, para las bombas o granadas de mano. Para todo el resto de las. Para todo el resto de las municiones de las armas, necesitas sí o sí shards. En cantidades bastante chicas. Yo en ningún momento realmente me quedé sin shards. Porque cada enemigo y cada pieza de equipamiento que no pertenezca a una categoría crítica de elemento de crafteo para otra cosa. La podés utilizar, o sea, se convierte automáticamente en shards cuando la levantás del piso o cuando vas a lootear a uno de los enemigos que ya está muerto. Y después, bueno, tenés un par de cosas que están buenas porque te enseñan mecánicas interesantes y te enseñan cómo interactúan las composiciones de enemigos que te van tirando cuanto más te acercas al final. Porque en un principio vos dentro del mapa tenés como áreas donde te indican a través de iconografía. Por ejemplo, en esta área están los Striders, que son como unos caballos robots. Por acá tenés a los algo Head, que son como una especie de toros que tienen como una cornamenta loca. Sí. Pero son, digamos, todos los robots de la misma clase y están como en áreas distintas. Cuanto vos más te vas acercando al final, y sobre todo en lo que es la parte, digamos, de la historia principal o el Critical Path, es como que te vas cruzando con composiciones de enemigos. Y muchas veces pasa que, por ejemplo, vos vas caminando y te encontrás con varios grupos de robots que por ahí en determinado momento se empiezan a pelear entre sí, porque son como sí, de, si te dijera, enemigos naturales, entre comillas. Y entonces se genera una dinámica interesante porque a través de estos challenges, que son challenges de una subfacción dentro del juego, que básicamente te enseñan a cazar. Y a cazar de distintas formas. Por ejemplo, te dicen, si vos le disparas con una flecha, o sea, bajá, por decirte algo, bajá tres dinosaurios de estos locos en 4 minutos y medio. Y podés fijarte de que son débiles a tal cosa. Entonces probá de armarles una trampa o qué sé yo. O sea, eso no te lo dicen realmente, pero te digamos como que te tienen una punta así como diciendo, fíjate que son débiles a la electricidad. O en algunos casos, como tenés el override, que lo podés temporalmente transformar en aliado tuyo. Lo único, digamos, todo enemigo es transformable a ser tu aliado temporal. Lo único que lo diferencia, digamos, la única diferencia que hay con respecto al tamaño es la cantidad de tiempo que tenés que estar quieto overraideando al bicho. Por ejemplo, no es lo mismo overraidear, por ejemplo, un Watcher, que son los enemigos más chiquititos de todos, que lo único que hacen es cuando te detectan, activan una alerta general para todos los enemigos que están en el área. A esos los hackeas, entre comillas, en 2 segundos. En cambio, por ejemplo, uno más grande, como puede ser un Thunderjaw, el Thunderjaw por ahí tenés que estar como 20 segundos hackeándolo, exponiéndote a la vez a que te vea algún otro enemigo y te cae a trompadas y te cague el hackeo y tenés que volver a arrancar de vuelta. Si es que el bicho este no se dio cuenta que lo estás intentando hackear y te caga a trompadas. Sí. Entonces, todos los enemigos son hackeables. La única diferencia es la cantidad de tiempo que tenés que estar hackeándolos para que se vuelvan temporales aliados tuyos. Si te interrumpen, ¿se resetea a cero siempre o tenés como un cooldown o...? Se resetea a cero. O sea, vos tenés una barra de progreso que va aumentando, pero si te bloquean, cuando lo vas a intentar de vuelta, la barra de vuelta arranca desde cero. ¿Y tenés un rango que tan cercano para hackear? Melee. Tenés que estar tipo clavándole algo para eso. Sí, tenés que estar a distancia melee, porque lo haces con la lanza. Está bien. Pero bueno, Artudito, sí, claro, una cosa así. Sí. Y lo que iba a decirte sobre las tasks o lo que son los hunting paths, pues como se llaman realmente en el juego, es que te enseñan las composiciones de enemigos, te muestran de qué forma, porque hay como varios tipos de enemigos en una misma área. Y tenés, por ejemplo, un challenge que es matar X cantidad de enemigos en tanto tiempo. Después tenés otro que es recolectar tantas piezas de un tipo de enemigo en tanto tiempo. Y te va enseñando cómo, por ejemplo... O sea, no es que te va enseñando porque te lo dicen, sino que te va enseñando porque vos lo haces. Y te vas volviendo cada vez mejor o planteando las trampas o viendo de qué forma podés... conducir a la IA de los bichos para que a vos te sirva para, por ejemplo, hacia dónde escapan, donde por ejemplo tenés armado una trampa con explosivos, vos podés tipo aparecer de atrás y ir corriendo hacia lo loco y empezar a revolear la lanza, y entonces los bichos muy probablemente salgan corriendo para el lado opuesto hacia donde venís, excepto por ahí que les agarre la loca y se te tiran encima porque es violencia. Es bastante impredecible, pero muchas veces tiene sus resultados positivos y es como ves muchas explosiones y sos muy feliz porque después juntas mucha platita. Está bien. Pero bueno, nada, eso. Y lo que iba a comentar, esto que tengo anotado de historia de expansión, es que me acordé el otro día leyendo justamente una nota que decía que lo que están haciendo en Guerrilla ahora es que yo lo interpreto como una posible expansión. Porque están hablando sobre... cuando anunciaron esto de que habían vendido 2 millones y pico de copias, dijeron que ya estaban trabajando en una expansión del juego. Entonces yo eso lo interpreto como literalmente una expansión, o sea, como una especie de DLC grande, y no como una secuela 100% nueva con un juego, o sea, con un Horizon Zero Dawn 2, para decirlo de alguna forma. Cosa que me da la impresión de que puede llegar a ser... como más correcto, si se quiere, para, digamos, lo que dejaron colgado de historia, porque me da la impresión de que no tiene como no mucha, da para una secuela entera. Claro, no tiene mucha cuerda, digamos, para tirar. Sí, me parece que esto por ahí se puede explicar en una expansión de unas 10 horas en cuanto a narrativa, una cosa así. ¿Y te parece que tiene más sentido que sea la típica expansión que haces después del final de la historia, o de esas que están en el medio y puedes ir haciéndolas mientras, como otro set de quests adentro del juego. Narrativamente tiene que ser necesariamente después de la historia, porque justamente el final cliffhanger es como que depende directamente del punto de la batalla final. Ajá. O sea, se desprende de la batalla final el cliffhanger de la historia continúa. Entonces me parece lógico que el DLC se habilite una vez que ganás el juego, o una vez que estás, digamos, en la zona final del juego, tipo yendo a la batalla final, ahí que se te pueda llegar a habilitar. Pasa que tampoco tendría mucho sentido porque, como digo, es una consecuencia directa del resultado de la batalla final. Entonces, de la única forma que tendría que habilitártelo es después de ganar el juego. Que te aparezca en un menú extra o algo así dentro del menú principal de DLC loco místico de la expansión y entras a jugarlo desde ahí. Bien. Bueno, nada. Yo por mi parte seguí open worldeando por el otro lado en Legend of Zelda Breath of the Wild. Y nada, básicamente en esta semana de vacaciones, además de evadir responsabilidades con mucha destreza, estuve avanzando mucho en el juego. Logré, yo había hecho 2 de 4 dungeons principales que hay, hice los otros 2 durante esta semana, y lo que me encontré fue que terminar de recorrer todos los biomas, digamos, del juego, me sorprendió positivamente en que ninguno me resultó súper tedioso, ¿no? A diferencia de quizás otros Zeldas que decís, uy, qué paja la parte de, no sé, ponele que el desierto. Claro, que sea. Sí, como que acá vos decís, qué bueno otro lugar interesante para explorar, ¿me entendés? O sea, el mapa está muy bien poblado de cosas para hacer. Realmente, esto de que tiene el llamado soft gating, de que nada te frena realmente con una puerta inabordable, sino que si estás bien equipado para el lugar vas a pasarla mejor que si tenés que estar todo el día comiendo comidas que te hagan resistir el clima o lo que sea. Entonces es como que está buena la forma en la que funciona el juego, de que en general Es bastante brillante, porque yo creo que los chavones tenían pensado un orden de dungeons y creo que es el orden que hice yo, ¿me entendés? Conozco mucha gente que fue en otro orden, pero me parece que el juego naturalmente te lleva a ir por ahí por una cuestión de cómo está dispuesto todo geográficamente y de cuánta dificultad tenés para ir a cada mapa, ¿sí? Hay uno de los dungeons que está más cerca de la primera ciudad donde vas por la historia, entonces es muy común que vayas hacia ahí porque sí. Después de ese, hay otro que genuinamente cuando vas, probablemente estabas explorando boludeces, pero en ese, si querés ir a hacer el dungeon, es tipo, necesitas tal ropita para bancarte esto, pero te la venden ahí mismo. Entonces la dificultad está ahí, es tipo, ¿tengo la plata o no para comprar esa ropita? Claro. Y si no, podés papearte con un montón de comida para resistir el frío y lo haces. Después de ahí, si vas hacia, por ejemplo, yo había dicho que quería ir al volcán, creo que lo había dicho en el programa, y no tenía la ropa para bancarme el calor zarpado, entonces dije, bueno, debe haber en el desierto. Fue una extrapolación mía, no estaba basado en ningún, no estaba leyendo ningún walkthrough ni nada. Entonces me mandé para el desierto, entonces me parece que esa es la progresión lógica, ¿no? En el desierto vos, durante el día, pues, si no comes la comida que te mantiene frío y eso, te jode. Pero si no sos esa gente que le gusta cazar todo y hacer las comiditas y toda la bola, podés ir de noche con la ropa abrigada porque hace frío a la noche. Entonces vos podés ir claro, con la ropa que tenías del dungeon anterior, ¿me entendés? Sí. Y el desierto, aunque tiene una larga extensión de nada, también tiene unas cosas, unas criaturas llamadas sand seals, que son tipo focas que van por la arena. Y también cerca de donde vos entrás tiene una concentración mayor de puntos de interés. Y se nota que una vez que llegaste a la ciudad, Desde ahí en adelante hay mucho desierto y es porque en la ciudad podés pagar 20 rupias para llevarte un Sunseal o podés agarrar uno por ahí cerquita siempre, gratis, ¿no? Que para eso tenés que ir un poquito agachado para que no se te escape y cuando apretás la A como que te agarrás de ella con una soga y te vas llevando como un trineo y vas haciendo shield surfing, tipo te parás en tu escudo y vas esquiando por la arena y es lo más divertido que hay, está buenísimo. También está bueno que como hay dunas así que van subiendo y bajando, básicamente puedes hacer shield surfing todo lo que quieras por todos lados. Claro. Y en la arena y en la nieve el escudo no se te daña por hacer shield surfing. Se te daña si lo haces en lugares con piedras o con pasto. Claro. Entonces te garantiza que vas a poder hacerlo. Digamos. Claro, no te penalizan por el hecho de querer ir más rápido por un área donde claramente está diseñada para hacer traversing y no irse deteniendo cada 2 segundos mirando boludeces porque no hay. Claro. Entonces, nada, a pesar de que es un desierto de la bola, es como que vos en el horizonte siempre ves algo interesante o tenés tipo una escena hermosa, ves un oasis de lejos, tipo... Es lindo, es como, es un poco, no es el mismo nivel quizás, pero es un poco la parte de ir esquiando en la arena del Journey. Ok. Pero así. Cuestión que, nada, en el desierto mismo también hay varias cosas medio ocultas por ahí, como que encontrás estatuas que parecen indicar cosas y lugares así medio locos. Hay una tormenta de arena grande determinada por uno de los dungeons de la historia, que cuando lo lográs pasar, se va la tormenta de arena y descubrís un par de cosas más que hay ahí. Y después hay otra tormenta de arena que esa no se va. O no sé si se va después, pero bueno, es como un área que tenés que mandarte y descubrir algo en otra subquest. Y nada, es como que me pareció una de las áreas más narrativamente interesantes y ricas el desierto, ¿no? Como... un poco contrario a lo que uno esperaría de una parte árida, porque está la ciudad de los Gerudo, que son tipo una raza que en la ciudad solo viven mujeres y te plantea como que casi siempre tienen hijas mujeres, entonces salen y se casan con extraños pero no pueden volver con los esposos, o sea, es como que la ciudad es un lugar sagrado, entonces vos tenés que disfrazarte de mujer para entrar porque sí, porque jueguitos y Japón. Y jode mucho con que... ¡Oh, qué linda mina que sos! No sé qué, bla, boludeces. pero las minas como que te sacan... como que hay una hipocresía medio implícita de que de toque se dan cuenta que sos chabón y está todo bien. pero es como la ley dice que no pueden pasar chabones, así que tenés que estar vestido de mina. Y todo así. Pero nada, en la ciudad hay bastantes subquests interesantes. Cuando pasás el dungeon y todo... te dan las típicas rewards que te dan después de cada dungeon en cada ciudad, que es tipo en general darte un arma de la raza esa, que si se te rompe podés volver y hablar con un blacksmith de esa raza y te la vuelve a hacer. O sea, es un arma medio específica. ¿Con algún costo que intermedio? Sí, o sea, necesitas para repararlas, necesitas materiales bastante heavy, tipo en general es un arma default de esa raza y... por ejemplo, las lanzas y eso era. Y el arco, no sé si todas es lo mismo capaz, pero flint, tipo piedra para sacar chispas, no me sale en español. Pero la que usan los encendedores, ponele. Y un diamante, que los diamantes son bastante jodidos de encontrar. Por lo menos al principio del juego. Ahora, porque estoy un poco resarpado, puedo mandarme a áreas donde es mucho más probable que haya, ¿no? También hay una especie de golems que mostraron en algunos trailers y eso, que te dan muchos minerales cuando los bajas y es muy probable que puedas sacar un diamante matándolos a los de alto nivel al menos. Pero bueno, cuestión que fue interesante porque además de esas armas que te dan, es como que hay un ítem que tiene que ver con la historia de cómo derrotas ese dungeon, que lo ves ahí. Entonces podés tipo tratar de agarrarlo y te van a decir, loco, ¿qué haces? Tipo, eso de la reina, bla bla bla bla. Y la reina te dice, mira, este ítem es una cosa, una herencia de mi familia, pero dado que vos estás acá para derrotar a Ganon y todo eso, estoy dispuesta a prestártelo, pero tenés que ayudar a mi pueblo con sus problemas, tipo, necesitamos restaurar todo. Entonces si vos cumplís todas las side quests del desierto, te te prestan, entre comillas, el ítem y lo puedes sumar a tu inventario. Y te da una bonificación ese ítem solo, que es un casco, que te daría un set entero de una armadura. Ah, re bien. Que, o sea, vos puedes usar ese casco y cualquier otra armadura y básicamente hay uno de todos los problemas que puedes cruzarte con el clima y el quilombo que hay que no te afecta para nada. Te hace inmune a un tipo de inclemencia climática. Cosa, sí. Entonces es interesante, está bueno. También en esa ciudad hay muchos... Es como el lugar más comercial de todo el juego. Entonces... Uh-huh. Puedes comprar y vender prácticamente todas las cosas del juego. No todas las armaduras y eso. Pero sí tenés tipo comerciantes medio específicos que no tenés en el resto del juego. ¿Podés comprar por ejemplo, materiales de crafteo y esas cosas? En cada ciudad hay algunas cosas que puedes comprar. Y uh-huh. De hecho hay una subquest de armar un pueblo. Que hay okay. unos constructores que vos básicamente en una subquest medio dando vueltas por ahí encontrás que hay una casa que está abandonada hace 100 años de un guerrero legendario tal vez que están a punto de demoler y si vos pagás una platita puedes hacer que no la demuelan y después esa es tu casa. Qué casualidad, ¿no? Y después puedes upgradear esa casa para ponerle pelotudeces adentro que sí. No son súper útiles, pero te dejan, por ejemplo, poner cosas en la pared donde puedes presentar armas, tipo las dejas ahí colgadas. Sí. Entonces, si tenés armas zarpadas que no querés perder y tenés poco espacio en el inventario, las puedes dejar ahí. Y cuando vos haces esa parte de la quest de pagarles para que no la demuelan, uno de los chabones esos se va, que es uno de los constructores esos, y te lo puedes encontrar en un lugar y hay como un terreno chiquito así vacío. Que ahí te dice, mira, yo estaba pensando en fundar un pueblo acá, tipo un pueblito chiquito, necesito madera, bla, bla, bla, y te pide que vayas ayudándolo a encontrar gente con ciertas habilidades para ayudarlo a construir y todo, y ahí básicamente se arma un mini centro comercial que es como un lugar que puede ser tu base, digamos. Claro. Y es interesante. También, es tipo, cuando llevas a un NPC de los Gerudo, te vende una armadura en particular... Que solo está en otro lugar que es bastante secreto y si no cumplís una quest no lo encontrás. Que lo hice yo, pero fue como, ah, mira, está bien, es una buena forma de venderte esto que si no, no lo encontrás. Pero hay una armadura que sí se consigue solo en ese lugar secreto, que no está en ningún otro lado. Que no sé qué garcha hace todavía, porque hasta que no las upgradeas al segundo nivel no te dan el bonus de full set. Ah, ok. Y no todas tienen bonus de full set. Pero esa armadura es medio... palopa y debe hacer algo, no sé qué, pero se me ocurre que puede hacer, sería medio spoiler, no lo voy a decir, pero bueno, nada, la verdad es que toda la parte del desierto fue zarpada, no es que fue toda divertida, hay algunas partes que es como, oh, qué paja, tipo de acá para allá, pero es divertido, tipo ir con el escudo ahí dando vueltas por el desierto, todas las boludeces, como que te cruzas con bastantes partes de la historia del Zelda. La mitología de los Gerudo es interesante porque por lo menos en el Ocarina of Time Ganon tomaba la forma de un Gerudo hombre, entonces la idea de que todos los Gerudo son mujeres es como medio loca si no conoces mucho la historia del Zelda. O sea, cuando Ganon se convierte en Ganondorf es un chabón Gerudo, ¿no? Uh-huh. Y después de eso hice la parte del volcán, que era la otra que quería hacer. Que también están los Gorons. Y tiene algunas referencias un poco visuales y eso, como había contado antes, de similitudes y eso con cómo funcionaba el Ocarina. Sí me pareció raro que no estaba la... Yo esperaba que estuviera la Fairy... la Fairy Queen, no me sale, no, como sea. La Great Fairy arriba de la Death Mountain, pero no estaba. O sea, eso me pareció raro. Podrían haber puesto ahí una de las fairies. Pero nada, interesante. El dungeon ese también estuvo bastante bueno. Los dungeons son mucho más fáciles una vez que tenés la Master Sword. Por razones que expliqué en el capítulo anterior en spoilers. Y nada, la verdad es que estuvo muy bueno también. Es un poco menos interesante la Death Mountain porque vos sabés que la mayoría de lo que tenés que hacer ahí es escalar. Y agarrás muchos minerales ahí, lo cual te da mucha platita. Entonces es un buen lugar para... Tipo, en un momento necesitaba plata para algo. Me fui a la base de la montaña, empecé a subir y agarré todo lo que había en el medio y me hice como, no sé, 3, 4 lucas de rupias, así que es un montón. Bien. Y nada, la verdad es que tengo que ahorrar un montonazo para la última ferry porque cada ferry te va cobrando más para habilitarse. Y después es como que una vez que la habilitaste, solo necesitas materiales para que te mejoren tus ítems. Pero la última es re cara. Y también me pareció loco que... Bueno, encontré el caballo más zarpado del juego. Que hay una quest que te dice por acá, la leyenda dice bla bla bla. Caballo zarpado, perfecto. Y después encontré tipo un lugar que se llama el no me acuerdo si era un pond o un lake of the horse god. Y había una cosa así re loca ahí que dije, ok, tipo muy, muy rara y medio... Un poco macabra, ¿no? De okay. Como una referencia así al Horse God y toda la bola. Que es como un NPC medio loco. Que aparentemente te revive el caballo si se te muere. Que nunca se me murió uno porque los uso un rato y después me bajo y me voy a pelotudear. Pero es interesante y loco. Y nada, como que estuve explorando un montón el mundo, grindeando bastante para agarrar cosas, coleccionando de todo. Estoy tratando de agarrar todas las armaduras para tener todas, porque sí, porque aguante juntar cositas. Y en lo posible de upgradearlas todas, pero upgradearlas es bastante jodido porque ahí sí tenés que empezar a grindear un poco. Lo que más tenés que grindear en general es Monster Parts, o sea, tenés que matar muchos enemigos. Y llega un momento del juego que estás tan zarpado que por ahí evadís a los enemigos y listo, porque es como no eso que decían en Giant Bomb, ¿no? De si me enfrento a enemigos que son más bajos que yo, lo único que logro es que se me rompan las armas y agarrar claro. Armas más chotas. No es tan así, porque si peleas contra enemigos que están abajo del nivel de tus armas no se rompen casi nada. O sea, el rating en el que se rompen depende de qué nivel tiene el enemigo. Si son más fuertes que vos, se rompen al toque, y si son más débiles, tardan muchísimo. Lo cual es interesante y me parece bastante buena forma de regular la dificultad, ¿no? Pero sí es cierto que es un poco paja. Es como, bueno, si tengo que ir a cazar bichos, por ahí tendría que tener un set de equipamiento más low level que el que tengo, porque empieza a dolerte cuando perdés algunas armas grosas. Pero de última vas y cazas bichos más fuertes y las recuperas. O sea, una de las armas que más me gusta hasta ahora es la que tiran algunos... enemigos que son los esqueletos lisalfos, o los lisalfos comunes, que son los lagartos, los hombres lagartos, que tienen unas espadas boomerang que las puedes tirar y vuelven. Uh-huh. Y están buenísimas porque vas peleando así, de golpe uno te ataca de lejos, la tiras a la mierda, le pega. En general, le pega suficiente como para hacerle un knockback, porque arrojar ítems le causa el doble de daño que golpear, por cómo funciona la mecánica del juego. Y después la tenés que agarrar con el botón A, en vez de que lo agarre solo. O sea, si vos agarras el boomerang, que hay por ahí un arma boomerang, también vos lo podés tirar y si no lo agarraste, tipo, sigue de largo y se va la mierda. Y es como que te sentís re satisfactorio de estar pegándole el timing, ¿no? De tirarlo, agarrarlo de vuelta, en el medio te corta todo el pasto y capaz que descubrís boludeces. Como que es una mecánica interesante comparada con simplemente tener un boomerang. Y te deja desarmado durante toda la duración del tiro, lo cual es interesante también. O sea, vos podés cambiar de arma y usar otra cosa, pero realmente... como que si vas a agarrar el arma y seguir usándola, vas a estar ahí un tiempito teniendo que esquivar enemigos hasta que vuelva tu arma. También tenés que tener en cuenta el terreno, porque si tenés una, si estás en subida o algo así, capaz que tirás el arma y se golpea contra la ladera de una montaña y no vuelve, tipo cae ahí, te la tenés que ir a buscar. Cosas así zarpadas. Me pregunto si hay alguien así super high level play que tenga muchos boomerangs y vaya tirando uno tras el otro y atacándolos. capaz haya. tipo haciendo malabares, digamos. Pero nada, realmente muy, muy bueno todo. Y para completar una de las side quests, o sea, vos tenés main quest y side quest, que son como todas de la historia, digamos. Y después tenés como las, a falta de otra palabra, las fetch quests, ponele. Uh-huh. Puede que alguna no sea fetch quest, pero las quests de NPCs que no son relevantes a la historia, son como ayudar gente o cosas así. Hay una de las de la historia, una side quest, que para terminarla tiene que ver con las memorias de Link y todo eso que lo mencioné en algún momento. Para terminarla, la última memoria de todas la recuperás en el castillo, básicamente, que el castillo es el lugar donde está Ganon y no te querés mandar ahí hasta el final. Pero hay dos, claro, o tres quests que te llevan al castillo y de vuelta, o sea, está medio pensado para que... Me parece, no sé cuál es la razón por eso, yo imagino que es un poco para establecer que el castillo es un lugar grande y que podés entrar de a poquito, por un lado, y por otro lado para que si no llegás a ganar, sientas que lograste algo igual, ¿no? Si lograste alguna de estas quests, como para que no te frustre el castillo. Es una decisión de diseño medio rara, decir, bueno, en la última parte del juego vas a tener más de una quest y vas a tener que volver a hablar con un NPC para devolverla. Pero eso sí. Cuestión que fui a hacer esta específica de la memoria porque vi más o menos dónde tenía que ir y me fui fijando así medio de lejos en el castillo dónde es, porque era tipo arriba de una torre, y dije, bueno, vamos a sneakearla un poco y me mandé así con el paracaídas loco, caí adentro del castillo, trepé, tipo cinemática de entraste al castillo, ¿no? Claro. Trepé todo el lado de afuera del castillo. Y básicamente iba como diciendo, no quiero ver nada, no quiero ver nada, porque no me quería spoilear nada. pero quería agarrar y terminar esa quest para ver qué pasaba. Y nada, y como que trepé una torre, qué sé yo, esquivé un par de enemigos, subí y agarré... leí una boludez que había ahí, un libro para leer, que te contaba un poco de historia. Agarré la última memoria y escapé. Y me sentí re zarpado de haber tenido la capacidad de hacer eso. Cuando antes, si simplemente te acercabas a las inmediaciones del castillo, cualquier cosa te rompía el orto, ¿entendés? Uh-huh. O sea, el juego tiene esta situación medio loca en el que sí se te rompen las armas, entonces todo es efímero y todo. Pero vos vas ganando el conocimiento para poder, sobrepasar cualquier desafío que te presente el juego. No te digo si mañana quiero me hago un speedrun de 40 minutos como hace la gente, pero sí te creo que si mañana quiero, capaz puedo mandarme al castillo y sobrevivir un rato, empezando desde cero, ¿entendés? Y en el castillo hay armas de alto nivel, así que si lograr agarrar una, capaz que la puedo caretear inclusive, pero con pocos corazones te la regalo un poco. Pero bueno, nada, la verdad es que muy zarpada esa sensación de, bueno, ya, o sea, soy capaz de entrar y salir del castillo ileso. Es zarpado, ¿entendés? Inclusive la otra vez me enfrenté a dos guardianes a la vez, obviamente los iban malabareando un poco y no me sacaron ningún corazón, que eso... O sea, antes me pegaba un rayo láser uno y moría. Y claro. Listo. Entonces eso es muy zarpado. Y también está muy bien balanceado el juego en que, obviamente, aunque no ganás armas así indestructibles, excepto quizás la Master Sword, etc. Sí pasa que tenés las armaduras que son indestructibles, o sea, esas no las perdés. Tenés los corazones y la estamina, que no las perdés. Y tenés las... habilidades que te dan al final de cada dungeon, que son habilidades que puedes usar una cantidad de veces y después tenés un largo cooldown, pero si las sabes usar en el momento correcto te dan una ventaja táctica interesante. Y por cierto, la del desierto y la del volcán son enfocadas en combate, entonces una vez que tenés esas dos, todo el resto del juego se va a hacer más fácil, así que tiene sentido que sean las últimas para encarar directamente el final, ¿no? Si alguno empieza por esos, probablemente va a tener una dificultad mucho menor con el resto del juego, y no sé si eso sería algo positivo o negativo. Supongo que depende de la diversión de uno. Si uno se divierte en el combate y golpe se hace muy fácil, capaz es medio embole. A mí me está gustando explorar, así que no sé si me hubiera cambiado mucho. Pero bueno, nada, traté de matar a un Lynel, me hizo recontra remil pija. Con todas mis habilidades y todo lo que decía recién, me hizo recontra mierda. Tengo entendido que es más difícil matar a un Lynel que matar a Ganon, así que así estamos. Y no me sorprende, porque Japón hace esas cosas. Sí. Pero nada, yo imagino que voy a tratar de upgradear todas las armaduras que pueda. Hay una que necesitas matar Lynel para upgradearla. Esa voy a ver si pruebo, pero si me matan mucho es como, bueno, ya voy a ir directo al final. Pero me imagino que todavía unas 10, 15, 20 horas me quedan de juego. Depende de cuánto énfasis le pongo a upgradear todo, ¿no? Pero mi plan es tener todas las armaduras y tratar de upgradear todas y después ir al final. Bien. Así que nada, pasándola súper bien en Hyrule, vamos los pibes. Y tengo pensado, cuando lo termine, ver si con algún invitado grabamos un spoiler cast capaz. Porque bueno, vos no lo jugaste todavía y me parece que estaría bueno tener una discusión de todo el juego entero en nuestro canal, ¿no? Así que eso estaría piola. Bien. Pero sí, ¿estuviste jugando al Berserk? Sí, estuve jugando al Berserk, de hecho ya lo gané porque es relativamente corto. El Berserk and the Band of the Hawk, yo lo estoy jugando en Play 4. Sé que existe un parche para Play 4 Pro, no sé qué tan bien anda o qué tan mal anda, y también está en PC y en PlayStation Vita. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es, básicamente es la historia del manga de Berserk contada a lo largo de distintas peleas y cinemáticas. Lo que tiene de extraño, vamos a ponerlo con ese adjetivo, es que lo que es la primera, vamos a decir, mitad del manga, que es la parte que más se adaptó a todo medio concebible y de hecho recibió varias adaptaciones, por ejemplo a anime, etc. Uh-huh. Hubo una serie de tres películas que se hicieron del Golden Age Arc, que está dividido justamente en tres partes. Esas son las tres películas. Y partes de esas películas las usaron como cinemáticas dentro de este juego. Entonces, vos te encontrás con la situación de estar peleando dentro del juego, repartiendo así para todos lados. Y en determinado momento, cuando por ejemplo cumplís el objetivo de una submisión dentro de la misión principal del juego, te salta una cinemática, y esa cinemática es un cachito de película que puede ser entre un minuto y tres o cuatro, dependiendo de qué tan importante es la exposición que tienen que hacer. Sí. El tema está en que una vez que vos terminás, digamos, lo que abarca esas tres películas, que es el Golden Age Arc, y empieza, digamos, lo que sería el resto del manga, por supuesto no existe ningún tipo de animación al respecto de eso. Entonces, la mejor idea que se les ocurrió es hacer las cinemáticas in-game, o sea, con assets in-game, o con, digamos, cosas pre-rendered, o sea, todas cosas en 3D, CGI, pero sí, pre-renderizadas. Y es como que el cambio de pasar de... Está bien que las películas nuevas que se hicieron están todas hechas en animación 3D, pero con estéticamente se ven como un dibujo 2D plano. Es como similar al estilo de arte que utilizaron en el último Guilty Gear, que son modelos poligonales pero que se ven como si fueran 2D. Bueno, sí, las películas tienen eso, pero principalmente vos lo ves y ves un anime, no es un modelo 3D que se mueve en un ambiente 3D. En cambio, cuando vos pasas, digamos, a la segunda mitad del juego, donde terminan de adaptar hasta ahora lo que salió, digamos, lo que el mismo autor dibujó, te encontrás con ese choque, además de que hay una clara pérdida de calidad, porque evidentemente no había tanto presupuesto. Entonces fue como, bueno, hagamos las cosas así como de un minuto o menos las cinemáticas y pongámosle un toque así como háganlas rápido. Pero digamos que el juego principalmente, digamos, tiene su justificativo, me parece, exclusivamente para el fan de Berserk, para aquellos que hayan leído el manga. Porque como únicamente se centra en lo que le pasa a Guts, el personaje principal, Hay muchas cosas que quedan afuera que el manga explica, pero acá no se le dan ni 5 de pelota. Entonces terminás encontrándote, sobre todo en la segunda mitad del juego, donde justamente no hay nada de anime para meter en el medio y que explique cosas. Y tampoco se gastaron demasiado en ellos crear cosas que expliquen, digamos, cosas que pasan alrededor del personaje principal. Te encontrás con situaciones, por ejemplo, de saltás de un lugar a otro y pasa bocha de tiempo, y de repente te encontrás con chabones que nunca viste en tu vida, y es como, ¿y de dónde saliste vos? ¿Y quién sos vos? ¿Y aquella otra persona quién es? Todas esas cosas que en el manga te las explican, porque justamente claro, cuando termina un segmento narrativo de Guts, de repente dicen, bueno, ahora, mientras todo esto pasó, en la otra punta del mundo estaba pasando todo esto, y te lo cuentan. Claro. Acá no. Pero, digamos, los personajes que se cruzan con Guts y eso, ¿se presentan ante Guts o Guts ya los conoce y el jugador no? Claro, bueno, en el manga sucede que cuando se cruza por primera vez con Guts, estos personajes se presentan. Y acá también lo hacen. El tema es que, como vos en el manga ya los habías visto y habías visto, digamos, sus motivaciones, sus relaciones con otros personajes y demás, es como que te queda más claro quiénes son, y el personaje está bastante más armado que acá, que es tipo, o sea, un random que llega y dice, hola, soy tal y te vengo a hacer mierda. Obvio que puede estar bien o mal hecho, pero ver algo desde el punto de vista de un solo personaje siempre va a causar eso de, bueno, no sé qué pasó del otro lado. Y quizás fue intencional, o sea, por ejemplo, nada que ver, los libros de Game of Thrones, en la serie un poco lo trataron de imitar, por lo menos cuando yo la veía hace mucho, pero en los libros de Game of Thrones cada capítulo empieza, en vez de decir capítulo 1 o lo que sea, te dice el nombre del personaje, y vos estás viendo todo desde el punto de vista de ese nombre, de ese personaje que mencionan, ¿no? Entonces, narrativamente en esos libros es fácil traquear qué sabe cada personaje y vos tenés una imagen total, pero si vos editaras y dijeras, bueno, voy a contar la historia de solo este personaje, verías que el chabón se cruza todo el tiempo con otras personas que saben cosas que él no, y sería una historia interesante por sí, pero también parecería incompleta, pero sería coherente porque están pasando cosas fuera de su esfera, digamos. Claro, sí, sí, sí. Pero lo que digo es, capaz que fue intencional y no lo manejaron bien, si a vos te parece malo, o capaz que fue un side effect de decir, bueno, no tenemos guita para hacer más de un personaje jugable, así que todo se cuenta de... No, es que personajes jugables hay varios, o sea, a lo largo de la historia vas desbloqueándolos. El tema es que las misiones, por supuesto, al seguir, digamos, la historia de Guts, hay misiones donde se te habilitan más personajes a la hora de poder jugar esas misiones. Y hay otras misiones que son únicamente jugables con Guts. Por supuesto que eso es hablando del Story Mode. Después tenés un par de modos extra, que son el Free Mode, que viene usualmente en los Musou. Cabe aclarar, bueno, sí, este juego es un Musou, o sea, es millones de personas y vos los reventás a palos. Pero digamos, en el Free Mode vos tenés la posibilidad de elegir cualquier personaje en cualquier misión de la historia. Y simplemente es cumplir los objetivos que te van apareciendo a medida que vas avanzando en la misión, y listo, y ganaste. Y después tenés una tercera opción, que es el Endless Eclipse, que tiene un poco que ver con el lore y la temática de la obra, o sea, del manga. Básicamente es como una especie de... a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Sería como similar a lo que sería, por ejemplo, los calabozos de los cálices del Bloodborne. Uh-huh. Sería como, por ejemplo, similar al Endless Dungeon del Pillars of Eternity, ese que tenías bajar infinitos niveles hasta que te morís. Acá la única... ¿Cómo? Un survival, digamos. Claro, es una especie de survival, con la única diferencia que acá tenés un final determinado, que es 100 pisos o 100 estadios de profundidad. Ah, sí, sí. Sí, es como como el challenge de la... No me acuerdo cómo mierda se llamaba, pero en el Wind Waker había un challenge que iba pasando también escenarios de pelea. Sí, me suena. Fue la parte más envolante de todo el juego, pero bueno. Sí, sí, había un dungeon que era así como ir bajando de niveles. Sí, es verdad, ahora me acuerdo. Era como, no tenemos plata, así que vamos a poner el mismo escenario una y otra vez con más enemigos. Exacto. Bueno, acá la única diferencia es que los escenarios van ciclando y las misiones que te van dando dentro de este modo son misiones que abarca cada una, te avanza 5 stages. Entonces, y cada 20 tenés como una especie de checkpoint donde te permiten, si querés, continuar o salir y arrancar desde ahí. Entonces vos arrancás en el nivel 1, el primer checkpoint está en el 20, el próximo está en el 40, el otro está en el 60 y así hasta nivel 100. También me hace acordar a este juego free to play que hay ahora en PlayStation, el de Suda. El Let It Die. Sí, tiene una movida similar con el ascensor y toda la bola. Claro, bueno, en este, claro, sí, no tenés ni ascensor ni nada de eso, simplemente que arrancás de alguno de esos checkpoints. Sí. Exactamente. Y cada uno de los personajes tiene como su propio camino a través de los 100 stages. Y tiene su, podés ir desbloqueando distintos caballos. Porque digamos, tanto en la historia como en el free mode, vos hay escenarios que son bastante grandes y podés chiflar y llamás a tu montura y vas montado a caballo revoleando gente por el aire. No solamente con el caballo, sino también cuando revoleas la espada, revoleas gente por el aire también. Entonces puedes ir desbloqueando distintos caballos, puedes desbloquear ítems exclusivos, perdón, accesorios exclusivos que pueden usar determinados personajes dentro de sus slots de accesorios. Desbloqueas también ítems especiales que te sirven ya sea para curarte, para boostearte el ataque, la defensa, la agilidad, etc. Y por último, desbloqueas también trajes alternativos que son únicamente los desbloqueas cuando llegas al final de todo, que son... En dos o tres casos son los trajes más poderosos de esos personajes. En otros casos son trajes más facheros de esos personajes, porque no tienen transformación más poderosa ni nada de eso. Y algo que me pareció bastante interesante, que está bien, al no ser consumidor asiduo de los Musou ni nada de eso, no sé qué tan común sea este tipo de sistema dentro de otros, es que vos podés no solamente mejorar cada uno de los accesorios. Vos te podés equipar hasta 3 accesorios que vienen en distintas formas. Pueden ser un colgante. O sea, no tiene ninguna funcionalidad extra más que un dibujito diferente. Pero te podés equipar 3 tipos de accesorios. O sea, 3 accesorios en 3 slots distintos. Y cada uno de esos accesorios tiene ataque, defensa y technique. Que technique realmente no sé qué significa. Bueno, en ninguna parte lo explican. No sé qué quiere decir. Y además de eso tienen como habilidades pasivas, hasta 4 slots cada uno de esos accesorios. El tema está en que vos podés mejorar cada uno de los anillos o esas cosas propiamente dichas que le aumenta el ataque, la defensa y el technique. Y además podés también mejorar las habilidades pasivas que están en los 4 slots de abajo. Por ejemplo, las habilidades pasivas son aumentar el ataque, aumentar la defensa, reforzar tu stun, tu stun resistance, más ataque cuando estás en modo berserk, o aumentarte la cantidad, digamos, de frames de invincibilidad cuando haces un evade, ese tipo de cosas. Cada una de esas habilidades pasivas tiene niveles de 1 a 99. El tema está que vos después podés hacer lo que se llama amalgamate, que es básicamente combinar estos anillos, estos accesorios, y en determinado momento de la historia te desactivan la posibilidad de combinar libremente qué habilidades pasivas querés asignarle a qué accesorio que tenés equipado, combinándolos. O sea, vos elegís un accesorio primario y decís, yo quiero que este accesorio primario tenga, y abajo pones una lista de accesorios a los cuales vos querés combinar. Entonces, de toda la lista total, por ejemplo, te aparecen, cada uno de esos accesorios tiene 4, te aparecen, no sé, 20 habilidades pasivas, y vos de esas 20 seleccionas 4 que querés pasar al anillo principal. Si ese anillo ya las tiene, lo que hacen es sumarse. Entonces, por ejemplo, tenés en la lista de la izquierda tenés Vitality más 2, o sea, Vitality level 2. Y vos en el anillo de la derecha, que es el anillo que vos tenés equipado, tenés Vitality 20, te pone, cuando vos lo seleccionás, Vitality 22 en el resultado final. Y así es como vos las podés ir subiendo también esas habilidades. Por supuesto, cada nivel te da un porcentaje más de lo que sea, ataque, defensa, vitalidad o bla. Entonces me pareció interesante porque cada vez que vos terminas una misión te dropean una X cantidad de accesorios. Y vos, si querés, los podés vender para obtener más plata y o si no, los podés ir combinando así y obteniendo anillos más poderosos y más fuertes o que sean más efectivos para el estilo de pelea que vos querés según el personaje que tengas. Y me pareció interesante porque, salvo por ahí en algunos RPGs o algunas cosas así donde podés combinar distintos elementos y podés obtener elementos nuevos, no lo había visto en otros lugares este tipo de sistema. Y repito, al no ser consumidor de Musou, no sé qué tan viejo, qué tan, digamos, omnipresente es dentro de este género. Sí, es un poco como los slots en los juegos de no sé, tipo Diablo y eso, que puedes ponerle las gemas, pero claro, es un poco más directo acá con ponerle los stats directo. No sé, lo vi en algunos lados, de nuevo, no necesariamente de la misma forma, pero hay algunas cosas de ese estilo de tengo un ítem de un tipo y lo upgradeo con otro tipo de ítem y entre los dos forman algo. Existe en varios géneros, no tengo idea si en el Musou pasa mucho. Pero bueno, y me acordé también de las materias del Final Fantasy. Claro, bueno, sí. Las materias son... Porque, sí, no sé. Combinación. Además, es más común verlo en un RPG, me parece. Y sí, digamos como que este Musou tiene como un poco de progresión medio RPGística, porque básicamente vos subís de nivel a tu personaje, no tocas ninguna stat ni nada, simplemente las modificás mínimamente con estos accesorios que pueden aumentarte o disminuirte determinada stat en pos de ganar una ventaja. Por ejemplo, si vos te pones solamente boost de ataque, tu ataque se va a ir a la recontrapija, pero vas a tener menos vida. Porque funcionan así todas las cosas de la vida. Pero bueno, nada, eso. La verdad que es divertido. Yo se lo recomendaría más que nada a gente que haya leído el manga y que realmente disfrute de la saga de Berserk. Porque si bien es un juego que cumple como Musou, me parece que no es el mejor de su exponente. Y que si no tenés demasiada idea... Por ahí la primera mitad del juego está dentro de todo bien explicada y te puede servir como una especie de resumen a grandes rasgos de qué va la historia. Pero la segunda mitad me parece que está contada como demasiado por arriba y te perdés muchos detalles porque inclusive sacan personajes y modifican cosas como para poder ajustarlo a la forma que lo están contando. Hay eventos un toque cambiados y demás. Que por ahí no necesariamente son vitales para entender todo y que te quede todo armadito así bonito. Pero pierde un poco la esencia a la hora de transformarlo y cambiar algunos eventos. De hecho, hay un evento que lo sacaron directamente y medio como que juntaron dos cosas y dijeron, bueno, esto es así. Y dale para adelante. Pero nada, eso. Bien, hemos terminado con el now loading de esta semana y nos vamos a ir al Rapid Fire, que tenemos un par de noticias para charlar un ratito. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde vamos a hablar de algunas noticias de esta semana, dando, por ejemplo, puntapié inicial con Batman Arkham VR, que fue finalmente anunciado para HTC Vive y Oculus Rift. O sea que, para sorpresa de nadie. Sí, termina finalmente la exclusividad de, creo que eran 6 meses, de Arkham VR para PlayStation VR. Y llega el 25 de abril, ahí vamos. Estoy buscando a ver si dice el precio por algún lugar. No, dice que está listado en PlayStation VR a $20. Exacto. Lo cual implicaría que no debería salir más que eso. Y también dice que va a tener soporte para los controles de Oculus Touch, los de Vive, para control de Xbox One, para DualShock 4 y para Steam Controller en PC. Así que soporte para todo, menos para mouse y teclado. Me parece que está medio hecho un consenso de que mouse y teclado en VR no es tan óptimo porque no todo el mundo se acuerda dónde están los botones. No sé si comparto, pero bueno, allá ellos. Sí. pero todos los medios de control no mouse y teclado están soportados para PC, aparentemente. Así es. Mentira, porque tenés muchos más periféricos en PC, pero bueno, no importa. Sí. No me veo andando con un volante jugando a Soy Batman con un volante. Pero bueno. Nada, la siguiente noticia que tenemos es que Microsoft prohibió y removió del Windows Store los emuladores que había, que no tengo idea cuántos eran, pero principalmente se habla de el llamado Universal Emulator, que también es conocido como NESBox, ese, no recuerdo el nombre, en pos de, entre comillas, prevenir piratería. Nada, la realidad es que en el store de Microsoft anteriormente se podían conseguir algunos emuladores de distintas consolas y eso, pero se decidió, porque tienen el control sobre su propio store, que no se iban a distribuir más medios de emulación a través de la plataforma. Sí. No me parece particularmente mal, no me parece particularmente bien. Es, vos tenés tu store, vendés lo que vos querés, está perfecto. Mientras se pueda seguir instalando a través de otros medios, como ir a tu navegador default y buscarlo, yo no tengo drama. Sí, yo más que nada la noticia, me hice eco de esta noticia porque justamente la emulación hoy en día está como medio en el blanco de un montón de gente por justamente los avances que se han hecho en este último tiempo, puntualmente en el emulador de Wii U, en el CMU. Sí. Y en el emulador de PlayStation 3, que también son justamente esos dos proyectos, buscan soporte financiero a través de Patreon. Y en ambos casos, la mayor cantidad de avances en la menor cantidad de tiempo se hicieron desde el momento en que esos dos proyectos se volvieron financieramente rentables a través de estos medios de gente que les aporta plata mensualmente. Entonces, digo, está bien, por ahí no es directamente el caso de este emulador que se llama, ahora no me acuerdo el nombre, ahí está, Universal Emulator. Uh-huh. Pero digo, el hecho de que Microsoft haya decidido no distribuirlo a través de su plataforma principal de distribución en PC, que es el Windows Store, está bien que, como bien vos decís, te podés, a través de cualquier browser, te podés meter en internet, lo bajás, uh-huh, listo, se acabó. Pero digo, el hecho de que Microsoft haya decidido no darle ningún tipo de distribución a través de un canal oficial, y además sumado a esto, a estos dos emuladores que están trabajando o buscando bancarse financieramente a través del COSO para reproducir software que está, o sea, en el caso particularmente de Nintendo, que es una empresa que es hipersensible a todo lo que tenga que siquiera remotamente que ver con piratería, y de hecho a ellos la emulación les cae como el ojete, porque para ellos emulación equivale a piratería y no hay mucha vuelta. Aunque la usan todo el tiempo, pero emulación no hecha por nosotros equivale a piratería. Uh-huh. Entonces digo, esto no creo que siente un precedente, pero digo, es como un primer paso a lo que potencialmente puede llegar a ser una batalla legal en las cortes de un montón de lugares. Dependiendo de cómo se encare, puede terminar para un lado o para el otro y puede ser muy bueno o muy malo. Puede haber algunos intentos de batallas legales y eso, pero ya hay un precedente legal en favor de la emulación. De hecho, estaba hablando de eso con unos amigos hoy hace un rato. Pero básicamente hay un video que les puede interesar a la gente de The Gaming Historian, un canal muy copado de YouTube, que se llama From Shady to Legal, How Two Emulators Battle Sony, que es Blim y VGS. No me acuerdo cuál era el VGS, pero no importa. Pero cuando salió Blim, era un emulador que se vendía por plata en cualquier lugar, que corría juegos de PlayStation en tu PC. Y obviamente Sony, para defender su consola, porque si vos de golpe podés correr juegos de PlayStation en PC, la gente podría sacar juegos no licenciados, o sea, sin pagar la licencia a Sony. Ni siquiera la piratería era el problema, era que yo puedo sacar un juego, entre comillas, para PlayStation y vos lo puedes correr en tu PC, o cualquier cosa así, digamos. Claro. Y eso sería un problema porque no le pasaría la plata a Sony. Entonces no le compraste el hardware y tampoco estás pagando una licencia de juego. Pero bueno, entonces toda la batalla legal esa terminó en que es legal hacer emuladores y es legal cobrar por ellos. Es ilegal distribuir ROMs piratas. Pero si yo quiero emular una consola y vos querés desarrollar un juego tipo haciendo ingeniería inversa de la consola y no venderlo, porque la licencia es otro tema, pero digamos, y que ese juego pueda correr en mi emulador, todo eso es legal. O sea, el homebrew, todo eso es legal. Pero nada, y inclusive cobrar el emulador es legal. Por eso digo, vamos a ver si pasa algo malo, pero hay precedentes legales que ya están en favor de la emulación, y la emulación paga, que es justamente el caso en particular que está pasando. Sí, justamente, que, de hecho, con los dos casos puntuales es emulación paga, así que sí, sería remitirse al caso de Blim, por ahí con alguna que otra modificación mínima en el medio. También es un poco más leve, porque en realidad el emulador sale gratis y lo que hacen es darte el acceso al último cuando pagas. Claro, sí, es verdad. O sea, unas versiones anteriores podés conseguir gratis y nada, es como distinto inclusive, porque hay que ver cómo son las declaraciones legales de vos me estás donando para que haga esto y eso, pero es como que no es tanto a profit, sino como me estás bancando el desarrollo. Claro. Entonces hay como argumentos más a favor, digamos. Pero bueno, fuera de todo esto, si querés pasamos a la siguiente. Sí, siguiente noticia es el Atlus Streaming Drama, porque Atlus prácticamente amenaza con takedowns, Content ID, DMCA y demás acciones legales a streamers y youtubers que, entre comillas, spoileen Persona 5. Fue muy raro todo esto, porque inclusive dentro del mismo comunicado que publicó Atlus de Estados Unidos, se puede ver como que desde la misma compañía, o mejor dicho, desde la misma rama de Norteamérica, como que no están del todo de acuerdo, porque evidentemente esto vino una orden directa bajada de línea desde Atlus Japón. La cuestión, muy a grandes rasgos, es la siguiente. Aparentemente tienen permitido, o sea, entre comillas, ¿no? Tienen permitido a la gente para streamear todo tipo de contenido del juego, idealmente que se centre más que nada en lo que es gameplay y poco en lo que es historia / cinemáticas y narrativa, pero que nadie puede streamear más allá, porque el juego se maneja por fechas, nadie puede streamear más allá del 7 de julio. Toda persona que streamee más allá o ponga videos en YouTube más allá del 7 de julio se atiene a que potencialmente le caigan con Content ID, un Content ID claim, básicamente bajándole el video, o inclusive le amenazaron con suspenderle / banearle la cuenta con los famosos strikes legales, en el caso de YouTube, en el caso de Twitch, directamente banearlo. E inclusive el mismo Twitch se hizo eco de esto y le advirtió a los streamers que no streamearan directamente personas, o sea, que bajo ningún punto de vista lo streamearan, ni siquiera un ratito, con lo cual quiere decir que Twitch está 100% enforceando, digamos, esta política de Atlus, lo cual me parece una boludez bastante grande, porque si vos querés evitar spoilearte, es tan simple como no entres a YouTube y no te fijes, o sea, no mires los videos y no entres a Twitch a ver canales que de gente que streamea en persona. Es tan simple como eso. A ver, acá hay un par de cosas que quizás son para una discusión más grande, pero por un lado tenemos que la visión súper retrógrada e imbécil de streamear un juego no va a hacer que lo venda, que no es verdad y es sabido, porque mucha gente streamea un juego y después se lo compra porque le gustó. Exacto. Y si se lo ve entero y decide que no lo quiere, es porque no lo iba a comprar en primer lugar, en general. Por otro lado, tenés la gente que se queja de que está de que no te deja sharear fácil desde PlayStation porque está bloqueado. Sí. Eso todo bien, métanselo en el orto la queja. Desde que se anunció la feature se dijo el developer puede elegir si se puede compartir o no, y está en su derecho de deshabilitarte el puto botón, no rompa los huevos. Sí, eso también es cierto. O sea, si vos sos un streamer profesional, tenés una captura de video, no rompa las bolas. Y después, la parte de Namco. ¿Namco? Atlus. No, from Atlus. La parte de Atlus, básicamente advirtiendo, por no decir amenazando, con hacer reclamos y eso. Es medio hija de puta. Está en su derecho por cómo funciona la cosa. No lo estoy aprobando al decir esto. Estoy diciendo es algo que puede hacer. Hay que vivir con eso. Sí, lamentablemente la ley está hecha de forma tal que eso es posible, sí. Y lo puede hacer. Y no digo ni a palos, estemos agradecidos de que puedas streamear hasta ahí. Pero ellos están en su derecho de hacer un copyright claim o lo que sea a cualquier cosa que streamee. Y viene siendo un tema de discusión bastante heavy hace rato. Y hay gente que te hace una mala review de algo y viene la empresa y te dice: estás usando mi contenido sin permiso, y te sacan tu review. O sea, uh-huh. Es un problema que existe, que es más grande que estoy esa parte. Pero digamos, si la empresa no quiere que cuentes el final y vos estás queriendo contar el final, la empresa está en el tiene el poder de romperte las bolas para que tu video se cancele. Y eso es algo que ya existe y ya se puede hacer, y lo único que está haciendo la empresa es decírtelo, como diciendo: yo no quiero que cuentes este final, fíjate. ¿Es una forrada? Sí. ¿Me parece bien que lo hayan dicho claro y directo? También, porque me hubiera parecido peor que hubiera sido medio de prepo. Sí, después, que hubieran empezado a saltar baneos de videos masivos y de repente: ah, no, lo que pasa es que no queremos que cuenten el final. Sí, no, o sea, digamos, por decirlo así, la intención y la razón me parecen una pelotudez, pero que se haya dicho y hecho así de directamente me parece una forma sensata de encararlo. Es como: bueno, mira, acá los capos de Namco no quieren que esto pase, así que yo, como chabón que te sugiero algo dentro de Namco, hace esto, y si te pasa de acá te tenemos que dar de baja. Y me parece una advertencia directa, clara, concisa y hija de puta, pero válida. Entonces, en ese sentido, me parece que está bien que esté declarado: esta es la forma en la que aceptamos contenido, esta es la forma en la que vas a tener problema con nosotros. Eso, digo. Bien. Nada, lo que sí no entendí de todo el statement de Atlus es, en un momento dice through 7-7, que no terminé de entender si quiso decir hasta el 7 de julio o hay algo en el juego que es 7/7. No, justamente es lo que te decía yo. El juego se va moviendo a través de las fechas del año. Arranca creo que en marzo. Entonces 7 del 7 es básicamente cuando arranca el 7 de julio, el día 7 de julio. Ahí es como que aparentemente el juego entra en la etapa final. Entonces no quieren que streamees más allá porque empiezan los reveals mágicos de bla. Claro, bueno, nada, me pareció medio como un wording medio pobre para decir. O sea, como que 7-7 puede sonar a en 7 de julio de este año va a cambiar la política o algo así, ¿me entendés? Como, no sé. Claro, sí. A mí me parece que podrían haberlo dicho mejor. Podrían haber dicho hasta que en el juego llegues al 7 de julio o algo así. Porque yo lo leí una vez y dije: bueno, capaz es por unos meses, no se puede spoilear, después esté todo bien. Pero evidentemente no era así. Sí, el lenguaje ahora es bastante ambiguo. No sé. Sí, también cabe aclarar que la discusión, aparentemente, por lo que dice cerca del final la nota que estamos tomando como referencia, dice que Persona 5 es un caso súper especial y que hay como una discusión todavía que está como en proceso. Asumo que debe ser una discusión entre Atlus Japón y Atlus Estados Unidos. Uh-huh. Y también asumo yo que va a ser medio como: bueno, ok, ¿en qué momento, digamos, hacemos el corte y dejamos que todo el mundo publique lo que se le cante? E inclusive, te digo más, hasta por ahí reciba en algún momento eventualmente un parche que habilite el botón de share de nuevo desde la UI de Play 4. Pero no sé, digamos, eso es una interpretación mía que estoy haciendo a través de las dos o tres palabras que tiran ahí de decir ongoing discussion, que es como una discusión que todavía no está cerrada, ni para un lado ni para el otro. Entonces, sí. Nada, eso. No sé, la verdad es que es muy apelable con todo lo que es fair use y todo eso. Digamos, si vos estuvieras haciendo una review y querés mostrar cosas del final, es muy probable que puedas apelarlo y ahí eventualmente llegar a un posta quilombo legal con un precedente, pero yo creo que ganaría el reviewer, digamos. El tema es que quién tiene ganas de entrar en eso. Sí. Quizás un precedente legal en favor de los reviewers daría que dejen de echar las bolas con esto de acá en adelante. Pero bueno, a mí me parece que particularmente bloquear el botón de share para un juego que vos no querés que se spoilee es algo totalmente válido para el developer. Y me sorprendió personalmente cuando empecé a ver screenshots por todos lados todo el tiempo de Last Guardian, y videos y todo, me empezó a hinchar las bolas personalmente y dije, qué raro que en un juego así de zarpado no bloquearon algunas partes, ¿viste? O también cuando salió en su momento el Metal Gear, que también fuera de que el 5 fue muy distinto a los demás, son juegos que en la cinemática son muy relevantes y probablemente querrías que el chabón la experiencia por sí mismo. No sé, es como, me parece que es raro que no hubo más developers que lo aprovecharan hasta ahora en algunos momentos bloquearlo. Siempre te salta un cartelito, viste, que te dice ahora no podés. Realmente lo vi en dos o tres juegos en la parte del final y no en todo el resto del juego, y hay altos spoilers que puedes hacer en medio. Si compartís ese videito de 10 minutos, va alguien, hace play en Facebook, es tipo la concha de tu madre, me spoilé este juego. Pero bueno, whatever. Pasando a la siguiente noticia que tenemos, la última creo. Sí, Project Red volvió a renovar un trademark, marca registrada. Sí, una marca registrada de la palabra Cyberpunk, que ya la tenía desde el 2012, pero la gente no se enteró o algo así. Desde el 2012, sí, ¿no? Sí, 2012. Decía. Bien. Cuestión que la gente medio se enojó porque Cyberpunk es un género, es como decir, registro la palabra noir o la palabra ciencia ficción, las palabras. Pero bueno, lo que dice CD Projekt Red al respecto es que lo hicieron más que nada para proteger la propiedad intelectual de Cyberpunk como juego de mesa, ¿no? Que está el ya conocido Cyberpunk 2020 y tienen la licencia ellos para hacer el Cyberpunk 2077. Ellos decían, si queremos sacar alguna secuela alguna vez o algo así, necesitamos tener la palabra para poder protegernos en contra de que alguien haga un Cyberpunk 2 y después nos apele a nosotros, o que alguien registre la palabra y nos prevea de vender copias de nuestro juego o expansiones o lo que sea en el futuro, lo cual es una preocupación legítima dentro de cómo funcionan las cosas hoy en día, y aseguran que no van a usar la palabra para buscar agresivamente a personas que lo usen para describir o cosas así. Como había un ejemplo acá que decía, no sé qué, Pepito y su aventura Cyberpunk, no me acuerdo cómo mierda decía. Pero dice, sí, ese tipo de uso no estaría sancionado particularmente con esta marca registrada, aunque podrían apelarla si quisieran. Pero dice que lo tienen desde el 2012 y oficialmente nunca la usaron para perseguir a nadie. Así que nada, es entiendo la preocupación de la gente, los fanáticos del género y la gente que quiere desarrollar juegos en este género, obviamente quieren poder usar la palabra para poder usarlo en forma de marketing o descripciones o parte del título quizás. La realidad de cómo funciona la cosa, medio como lo mismo que pasaba con lo que hablábamos de Atlus antes, es tipo, la cosa funciona así, hay que fijarse. Un juego que se llame Cyberpunk no vas a poder hacer, porque ya existe y es este que va a salir algún día. Y está basado en un juego de mesa que existe desde antes, que también te lo podía apelar y hacerte mierda. Así que, eso sí. Lo que está bueno es que los chabones en su Twitter pusieron, digamos, una explicación con la parte de arriba que dice TLDR y una explicación cortita de dos o tres renglones. Y después más abajo haciendo una expansión sobre cada uno de los puntos donde, los puntos de contención donde la gente tenía más... más problema o la queja había venido de forma más fuerte, y justamente lo que mencionan es lo que decías vos, que ellos no van a hacer, digamos, abuso del trademark, además de que el trademark en ningún momento prohíbe a nadie de usar la palabra Cyberpunk, sino que simplemente ellos por ahí deciden tomar una acción legal si digamos el branding o si la palabra está usada de forma tal que puede llegar a confundir con el producto que ellos están que ellos están haciendo y con el cyberpunk que están desarrollando ellos. Solamente va a ser en esos casos, digamos, que ellos van a por ahí sí decidir tomar acción legal y hacer uso del trademark que tienen registrado. Sí, pero si no, en cualquier otro caso no lo van a hacer. Y de hecho, bueno, la prueba está que desde 2012 ellos tienen el trademark y han salido muchos juegos con ya sea setting cyberpunk o con alguna referencia con cyberpunk. Sí, pero no en el título. Y, o sea, hay que ver qué pasa cuando alguien quiere meter cyberpunk en el título y cómo lo pone. En el medio salieron muchos juegos cyberpunk. Y es un género, no puede registrar un género. Por eso. Como decir, no saco nunca más un shoot 'em up. Es. No. Pero, digamos, sí es cierto que no lo usaron nunca para hacer. Para cancelar o joder a ningún título. Pero también es cierto que ninguno de los títulos más conocidos, al menos, incluye la palabra en sí misma. En sea su título, subtítulos o eslogan, capaz. Pero. No sé. La patente en particular, la registración, digo, de marca en particular, es para videojuegos, así que no afecta a otros medios. Así es. Y es para, decía, el título del juego y marketing asociado. Sí, título del juego y marketing asociado, tal cual. Por eso digo que quizás si haces, aunque el ejemplo decía que lo permitirían, digo, quizás si haces Pepito y su aventura cyberpunk, podrían técnicamente hacerte quilombo. Cuando eso sucede, se verá. No creo que pase porque creo que hay una buena. O sea, estaríamos en una situación como da en el ejemplo también en el artículo de el Candy Crush Saga y el Banner Saga, que era imbécil porque la palabra saga significa historia loca medieval vikinga y es lo que es el Banner Saga y no lo que es el Candy Crush Saga, pero no importa. Exacto. Y también lo del Scrolls, que fue cualquiera también. Esas cosas, pero bueno, bien. Sí. Calendario. El día martes 11 de abril tenemos el Starblood Arena para PlayStation VR y el Yooka-Laylee para Windows, Mac, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Me vi un review hace un rato del Yooka-Laylee para ver si me interesaba o no para Switch. Y parece que es. Si te gusta el Banjo-Kazooie, es más de lo mismo. Y si no te gusta, también es más de lo mismo. Y aparentemente no tiene mucho de nuevo. Así que no sé qué tal va a estar. Pero bueno, es un juego que estuvo muy esperado por la gente. Y veremos cómo es recibido por el público. Así es. Nos vamos a despedir de este Rapid Fire. Y nos vamos a ir al Hot Coffee. Donde tenemos dos grandes noticias que sucedieron esta semana en el mundo videojueguil. Estamos en el Hot Coffee, donde justamente, como comentaba recién, tenemos dos grandes noticias que han ocurrido. Tenemos por un lado que se reveló finalmente los componentes internos y de qué trata la Xbox Project Scorpio. Digital Foundry fue el que tuvo la exclusividad de poder ir al cuartel general de Microsoft a aparentemente ver la consola. No sé si la versión final de lo que es el form factor y demás. Sé que digamos lo que es la parte interna de la máquina, aparentemente esas son las especificaciones finales. Pudieron ver software, que por supuesto no es final, pero software al fin corriendo en este hardware. Pudieron hablar con los ingenieros y demás, y por supuesto todo esto llevó a una serie de notas que hicieron al respecto, donde revelan varias de las de las características que tendría esta nueva iteración de consola, nueva consola, Iteración me parece bastante adecuada, dado que el Project Scorpio corre los juegos de Xbox One y el mismo sistema operativo, hipotéticamente, o quizás una versión modificada del mismo, pero también inclusive mantendría la retrocompatibilidad que ya está establecida con varios juegos de Xbox 360, así que es la misma consola mejor, digamos. Exactamente. Sí, de hecho, inclusive en una de las notas que estuve leyendo, no leí ninguna de las notas completas, estuve leyendo así medio por arriba, en Microsoft se encargaron de, cuando estaba hablando con la gente de Digital Foundry, de referirse a Project Scorpio como parte de la familia de Xbox One de productos. Uh-huh. Entonces, incluso para Microsoft, si bien uno a priori cuando ve las especificaciones técnicas de hardware podría tranquilamente decir esto es una consola nueva, desde Microsoft la están tratando como parte del ecosistema de Xbox One, que sí, arrancó con Xbox One, continuó con la versión mejorada, que es la Xbox One S, que traía el Blu-ray Ultra HD y le habían puesto algún par de boludeces más, y ahora continúa con esta nueva evolución del Project Scorpio, que va a venir con un hardware bastante más potente de lo que tiene la PlayStation 4 Pro, por lo menos. No sé qué tanto más potente de lo que esperaba por ahí cierto target de público. A pesar de que, según Digital Foundry y según el mismo Microsoft, apuntan a poder renderizar juegos estables a 4K y 60 FPS. Bien. Si vamos por la tabla así de números puros y duros. Vamos por la tabla. Tenemos. Hay una comparativa en el artículo de Eurogamer que estamos linkeando en el capítulo. Que tiene CPU, GPU, memoria, el bandwidth de la memoria, la velocidad. El ancho de banda. Digo, sí, el ancho de banda. El disco rígido y el medio óptico de lectura de discos Blu-ray en este caso. Y compara el Scorpio con la Xbox One y con el PlayStation Pro. La Scorpio en particular parece tener, según indica esto, 8 cores X86, que supongo que hicieron decir X86-64, porque si no, no vamos a ningún lado. Cada uno de sus cores en 2.3 GHz, lo cual es bastante, la verdad, para un multicore así de 8. Después tiene de GPU 40 cores de 1172 MHz, que honestamente no sé cuánto promedian las PCs, pero las PCs tienen muchos más cores. O sea, no sé si... En realidad dice Compute Units. No sé si un Compute Unit tiene muchos cores o cómo funciona la medida. En la comparativa es más alto que la Play 4 Pro, que eso ya se sabía, porque hablaban de los teraflops y eso, y era mucho más, yuppie. Exacto. Después, de memoria tiene 12 GB de video RAM, GDDR5, mientras que, para quien no sabe, la PlayStation 4 Pro tiene 8. Y la Play 4 común creo que tenía 8 también. Sí, tenía 8 también. Sí. Y después de bandwidth de memoria, 326 GB por segundo, lo cual es bastante rápido. De disco ya viene con una base de 1 tera y tiene el mismo 4K UHD que tiene la Xbox One S. Es literalmente el mismo hardware, por lo que escuché en el Vizcast. Cuestión que, comparando números crudos, es bastante más potente que la PlayStation 4 Pro. Debería poder empujar 4K en un frame rate decente en la mayoría de los juegos que hay hoy en el mercado, debería decir, para consola al menos, por el poder que tiene así crudo. Hay que ver cómo lo usan, porque siempre al final esa es la gracia, ¿no? Y nada, la verdad es que se estaba hablando, no sé si se anunció el precio, pero se estaba hablando de que probablemente rondaría los $500 en los... Sí, eso es especulación propia de Eurogamer. En ningún momento ningún representante de Microsoft habló de precio. De hecho, las primeras preguntas que le hicieron a la gente de Microsoft fue: ¿cuánto va a costar? ¿Cuándo va a salir? Y si el form factor que ellos vieron es el final. Aparentemente no es el form factor final el que vieron ellos, así que evidentemente la forma puede cambiar, que tanto no lo sabemos. Precio no le dijeron, le dijeron por el momento no vamos a hablar de precio, y en cuanto a la fecha de salida dijeron Holiday 2017, así que no hay mucha data al respecto, pero digamos que la gente de Digital Foundry, conociendo bastante de hardware y de componentes de hardware y demás, un estimado general así como bastante, por decirlo de alguna manera, adivinatorio, tiraron como $499. Y yo considero que realmente si llega a ser $499, para mí la consola se va a vender a pérdida durante un tiempo, porque para mí los componentes salen más de $499. Considerando que son medio custom y que no parecen tener... Exactamente, por eso te decía. Un GPU core que se use hoy en alguna placa de video común o... O sea, tanto el CPU como el GPU son versiones modificadas y customizadas específicamente para este hardware de versiones stock de chips AMD. Porque tanto Xbox One como... O sea, tanto Microsoft como Sony esta generación decidieron adoptar chipsets tanto para CPU como para GPU de AMD. El único que fue con Nvidia fue Nintendo con la Switch en el caso particular de ese. Pero digamos, tanto CPU como GPU de la Scorpio son versiones aún más customizadas de lo que eran las versiones iniciales de su procesador y su GPU en el caso de la Xbox One. Entonces digamos que eso envuelve una cierta forma de manufacturación o manufactura que muy probablemente requiera una línea de ensamblaje más particular y demás, y eso incremente obviamente el costo, además de que están pasando por ejemplo de 8 GB de memoria DDR3 en el caso de la Xbox One a 12 GB de DDR5, que son memorias más rápidas, que son memorias que claramente van a costar más caro. Entonces, si vos te pones a sumar componentes, para mí no da $500. No, es cierto. La verdad es que, bueno, de última, la memoria puede ser lo más... La memoria seguramente sea lo más barato. Lo más masivamente producible. No sé si lo más barato, pero sí lo más... pedible en bulk para bajar el costo. Sí, además convengamos que es memoria stock. O sea, si bien es memoria de video porque es GDDR, es memoria, digamos, que se puede conseguir bastante de forma fácil y no tiene ninguna modificación rara, o por lo menos que no sé, que sepamos nosotros. Sí. Lo que te iba a preguntar es... Acá marcan en la comparativa que la Xbox One justamente tenía 8 GB de DDR3. De video RAM no se sabía cuánto tenía, sí. Es memoria plana, o sea que adoptan y digamos, o sea, manejan. Era todo memoria para video y RAM junto. Exactamente. A pesar de no ser GDDR, digamos. Exactamente. De hecho, los 32 megas de SRAM los usaban como una especie de memoria temporal de video, donde hacían un swap loco con los 8 GB de DDR3. Y por eso era un poco más complicado, digamos, optimizar para Xbox One, porque tenían que hacer ese swap en el medio de pasar de la SRAM, que es como una Eso es el salto más considerable, diría. Sí, de hecho, una de las razones por las cuales, digamos, entre comillas, Microsoft alude a que esta nueva consola cambió un poco la arquitectura interna y la hizo justamente con estos 12 GB de memoria plana, es porque parte de la complicación que tenían los desarrolladores a la hora de programar en Xbox One era este tema de los distintos tipos de memoria y las distintas velocidades que manejaban, y eso hacía que fueran muy difícilmente optimizables los juegos, sobre todo para los third party, que tenían que laburar con múltiples versiones a la vez, y era como, bueno, nosotros podemos optimizar hasta cierto punto, si vos querés que optimicemos más o paganos parte del desarrollo, como hicieron efectivamente con Rise of the Tomb Raider, o atenete a que la consola va a correr con una determinada fidelidad y más de esto no le pidas, como pasó en grandes cantidades de ejemplos a lo largo de los juegos que fueron saliendo pre PlayStation 4 Pro, donde veías que la versión de PlayStation 4, la famosa pelea de los 900p versus los 720p o los 800p sí. versus los 1080p, etcétera, era por una cuestión de optimización. Sí, sí, la realidad es que no recordaba yo, por eso te preguntaba, que realmente este era el caso, que la memoria sabía que no era video RAM la que tenía la Xbox, pero no sabía que tenía este hard cap ahí tan bajo, ¿no? Como que era un cuello de botella bastante importante si lo comparás. Y me parece bastante copado de parte de Microsoft decidir migrar a esta forma de, bueno, como decías, memoria plana, toda GDDR, porque, como decís, o sea, si la plataforma que más vendió en esta generación es la PlayStation y tiene 8 GB de GDDR, necesitas tener una plataforma similar para facilitar el desarrollo de los third parties, si no, estás metiendo trabas al pedo. Sí. Entonces, o sea, no es fácil decir voy a modelar mi hardware en base a la norma y la norma no es lo mío, pero está bueno que lo hayan hecho, que realmente se estandarice como, bueno, las consolas de ahora son así, va a ser más fácil, como decías, que los third parties puedan portear los juegos, inclusive que puedan usar esta como la plataforma quizás de cabecera, considerando que es más potente, y después hacer una versión downgradeada para las otras, probablemente. Sí. Además de que la Xbox One ya permite usarse como SDK. DevKit, sí. Lo cual es bastante copado para los desarrolladores independientes también. Así que tener más hardware para poder correr juegos y debuguear y probar cosas me parece bastante copado también. O sea, como developer está bueno poder acceder a una consola un poco más potente. Ya de por sí, para poder tener el juego y encima las cosas para debuguear y para probar qué problemas tenés en tu código. Entonces es interesante. Pero bueno, no sé, la verdad es que las especificaciones me parecen que están bastante a la altura de las condiciones de hoy en día del gaming, digamos. Si bien la PC en esta generación no volvió a pasar como la anterior, que volvió a la discusión de siempre de se muere la PC, es como ya está establecido que la PC se queda, ¿no? Y hay gente que desarrolla para PC y hace juegos que usan todos los gráficos del planeta y aguante todo. Si bien está pasando eso, también las consolas están pisando fuerte por su parte y me parece que dentro de las consolas y teniendo las consolas en un escalón, digamos, y la PC 3 o 4 escalones más arriba, la Scorpio le pega en un escalón del medio bastante copado, por así decirlo. Sí. A nivel hardware. Sí me preocupa de dónde está el software para vender esto. Claramente el mensaje de Microsoft es en la E3 hablamos. Y me parece totalmente válido. Solo digo que si en la E3 no hay una oferta interesante de, no sé si first parties, pero de exclusivos o de razones por las cuales comprarte esta consola, va a estar jodido, porque mientras que Sony ya tiene en venta la PlayStation 4 Pro y ya vendió bastantes consolas empujando con el PlayStation VR, ¿no? Que es una razón para tenerla. Sí. Una razón más allá de es mejor que la otra. Es como, mira, con esta puedes jugar mejor en VR que con la otra, ¿no? Además de tener el 4K de toda la bola, para video al menos. O sea, es como que Sony ya movió sus consolas, ya las tiene en el mercado. Entonces lo único que tiene que hacer es venir y decirte, acá tenés el juego Building the List, Yuppie, Nostalgia, PlayStation, Big Family, etc. Y Microsoft mientras tiene que venderte todavía hardware y software por separado. Y viene con una consola que ya quedó vieja. Porque PlayStation ya le ganaba con la consola base y además tiene una oferta ya, una más grande en el mercado. ¿Entendés? Sí. Entonces es como, tenés que venderme la nueva consola y tenés que venderme por qué me la tengo que comprar en vez de pasarme a la otra que ya está establecida y siempre fue mejor. Entonces es jodido. Está en una posición medio jodida. Pero bueno. No sé, a nivel hardware y a nivel software estoy seguro. No sé si se habla mucho del software acá en realidad, porque no vi mucho al respecto. Pero a nivel hardware se ve que es un lindo fierro para los que programan y para jugar probablemente. Pero a nivel, digamos, plataforma, todavía queda por verse para dónde va la cosa. Yo creo que, o sea, Microsoft... la tiene difícil por todo lo que comentaste vos, pero además yo veo también el hecho de que el mensaje corporativo de Microsoft fue medio como empezar a tirar líneas para todos lados y ver qué es lo que pica, porque por ejemplo... Tienen la plata para hacerlo mientras que Sony no la tiene. No. Vamos a decir eso. Estamos de acuerdo, pero me refiero a con los tipos y digamos los calibres de mensajes que enviaron a lo largo del tiempo desde que comenzaron con el famoso volantazo desde la Xbox One. Digo, el hecho de haber anunciado la retrocompatibilidad con juegos de Xbox 360, por un lado... El hecho de haber unificado, digamos, todo lo que es el desarrollo tanto para Xbox One como para Windows, mudando, digamos, el sistema operativo de Xbox One a una versión portable de Windows 10 y transformar todo en la Windows Family of Products desde el lado del software. Haber anunciado el Xbox Play Anywhere, la posibilidad de que vos puedas comprarte un juego que... anteriormente estaba disponible únicamente en Xbox One, ahora también tenés una versión disponible en Windows al mismo tiempo que sale el juego en Xbox One. Entonces es como, no me queda del todo claro para dónde quiere ir Microsoft, y ahora anuncian una consola que hipotéticamente está perfilada para aquellas personas que buscan el máximo rendimiento posible. Que si yo quisiera el mayor rendimiento posible, me gasto 20 lucas en una PC y listo. Pero bueno. Sí, hay también, igual hay como una parte de, si quiero el mayor rendimiento posible, con X presupuesto. O sea, bueno, hay un mercado válido para eso, debo decir. No, por eso, pero, también, claro. Pero sí es digamos, cierto que si me decís Xbox Play Anywhere, es como... ¿Cuál es tu argumento para esto en vez de una PC? Sí. Claro, y además, por otro lado, también es el hecho de decir, bueno, ok, con esta consola vos me asegurás, Microsoft me asegura, que yo voy a poder agarrar cualquier juego de Xbox One y voy a poder agarrar cualquier juego de la retrocompatibilidad con Xbox 360, lo pongo en la Project Scorpio y va a correr mejor porque va a tener todo el hardware disponible de la consola para correr. Es como si fuera el Boost Mode. No sé si lo dijimos, pero ya está anunciado que va a correr mejor. Exactamente. Juegos anteriores. Funcionaría como un Boost Mode de la Play 4 Pro, pero directamente desde el momento en que vos tenés la consola en tu casa. Lo cual me parece que eso es un plus bastante interesante, porque Sony lo agregó a los 3-4 meses con un parche. Y se ve que Sony lo quería playtestear a pleno y... Puede ser. No me parece mal. Puede ser. Pero sí me pareció mal que habían dicho, no vamos a hacer esto, y después hicieron eso. Claro. Pero bueno, la cuestión es que digo, está perfecto que Microsoft me confirme eso y qué sé yo. Pero digo, los juegos que tengan el soporte, o sea, todos esos juegos, seguramente va a depender del developer si quiere o no hacer un, entre comillas, parche o una optimización extra para llevarla a 4K, 60 FPS, con mejores texturas y toda la pelota, para, digamos, para hacerle hacerlo Scorpio compatible o Scorpio optimized sería. Pero digo, después para los juegos que vengan más adelante, muy probablemente tengan que hacer dos versiones, la versión de Scorpio y la versión de Xbox estándar. Entonces digo, ¿qué tanto va a impactar? O sea, ya no hablando tanto directamente de la Scorpio, sino hablando desde fragmentás el mercado. Industria, claro, a nivel industria. ¿Qué tanto impacta el hecho de tener que mínimo hacer cuatro juegos en paralelo? Porque tenés que hacer uno para Play 4, otro para Play 4 Pro, otro para Xbox One y otro para Project Scorpio. Sí, te digo, la realidad es que no vengo muy informado de todo de toda la estrategia del Scorpio, porque siempre hablaron más de hardware que de otra cosa. Uh-huh. Mientras que cuando Sony anunció la PlayStation Pro dijo, vamos a limitar lo que pueden hacer con los juegos para que sigan corriendo en la Play anterior. Lo cual fue polémico, pero fue una decisión que determina de una, es como la idea, es no fragmentar el mercado. Claro. Sino darle una experiencia copada a todos. Debatible, bastante comunista, que puede ser bueno o no, para quien quiera, no sé, lo que quieran. Pero digamos, en Scorpio a mí todavía no me queda claro, quizás hay alguna declaración oficial, pero no llegó ese mensaje tan a todos lados como si lo hizo Sony. En su momento se encargó de hacerlo llegar. Yo no sé cuál es el plan de, ¿puede haber un juego que solo corre en Scorpio? ¿Me entendés? Que es la pregunta. Entonces eso es una buena pregunta, es ver qué va a pasar con los juegos que salen las dos, tipo si va a haber dos versiones y tu licencia vale por las dos, si va a haber una y tiene dos modos, que es lo que hace PlayStation, que el problema de eso es que vos me parcheas una versión que no es la mía y tengo que bajarme el parche igual, y es una patada en los huevos para mí como usuario. Exacto. Que a mí me tiene podrido desde siempre, ya desde la PC, como decía antes y lo dije tantas veces, porque si no quiero jugar la campaña de Battlefield tengo que bajarme el parche single player, porque si no quiero jugar el multiplayer del Doom tengo que bajarme el parche multiplayer, que son gigas y gigas y gigas y gigas en mi disco al pedo, porque no es lo que yo quería. Bueno, en este caso es peor porque directamente es bajarse cosas para una versión del juego que no puedo jugar. No uh-huh. es que quiera o no quiera, ¿me entendés? Entonces, esas son cosas que a mí no me quedaron claro. Quizás están ahí, quizás tengo que ponerme a leer y lo encuentro, pero me resulta. Me parece que fue una. No sé si una falla, pero hubiera estado bueno que Microsoft lo dejara más en claro ese mensaje, porque desde que lo anunciaron hasta ahora ya salió toda la ya se mostró toda la estrategia y ya salió la PlayStation 4 Pro y podrían haber aprendido de esa forma de presentar el mensaje claro y directo, que aún así dejó algunas dudas, digamos, el de Sony hasta que salió y la gente lo pudo experimentar de primera mano, pero creo que todos sabíamos qué esperar y con la Scorpio ahora sabemos qué hardware esperar, lo cual está bueno. Pero no sabemos más que eso. Uh-huh. Y no tengo ganas, honestamente, de que en la E3 haya media hora de cómo vamos a venderte la Scorpio. Tengo ganas de que me digas por qué me vas a vender la Scorpio. Claro. Y para eso tendrías que haberme dicho todo antes. Y no está pasando todavía eso. Entonces estoy como, pero veremos qué pasa. Sí, totalmente. Yo creo que esto es como un primer approach al mensaje, digamos, que Microsoft quiere enviar. De hecho, una de las cosas que me sorprendió, que si bien no leí la nota en profundidad y demás, si bien ellos hablan del 4K y los 60 FPS y qué sé yo, en todo momento también dicen que todo esto, o sea, digamos que el potencial de la Xbox Project Scorpio esta, que vas a ver el nombre que le van a poner, también, digamos, le vas a poder sacar todo el jugo si tenés una televisión 1080p y 60 fps, porque aparentemente va a ser downsampling de 4K, entonces es como que lo vas a ver más nítido, con menos aliasing y demás. La verdad no leí mucho en profundidad, pero sí considero, y tenés razón en lo que decís, que me parece que Microsoft va a tener que desde ahora, o mejor dicho, desde el anuncio de las especificaciones técnicas hasta la E3, tiene tiempo, sacar todas las dudas, sí. Tiene tiempo un ratazo largo para empezar a despejar dudas que tenga la gente, hablar más del hardware, hablar más de el procedimiento, si querés, de cómo Microsoft va a garantizar que el ecosistema se va a mantener dentro de la familia de Xbox One y demás. Uh-huh. Y en la E3 puntualmente agarran y digan, bueno, ok, nosotros vamos a hablar de juegos, acá tienen todos los juegos que van a salir para la familia de consolas Xbox One. Y seguramente te pondrán Scorpio, Optimized for Scorpio o lo que mongo sea, o Optimized por el nombre que le terminen poniendo a la consola. Ese, digamos, creo que sería el approach más sensato y más lógico para mí. Habrá que ver si Microsoft considera que eso también es así y lo hace. Sí, y por último, agregaría para cerrar que me pareció bastante copada la decisión de ir con la gente de Digital Foundry, que son los que suelen liquear todo esto. Es como, bueno, toma, acá tenés información oficial, la sacás vos, que sos un medio respetado para analizar estas cosas. Me pareció una jugada inteligente. Sin embargo, me parece que, como decía, falta una comunicación oficial de Xbox.com más presente, si querés. Sí. Al nivel que, no sé, Sony hace sus conferencias, Nintendo hace sus directs. Me parece que al fanático de Xbox que no sigue la industria, no le llega el mensaje tan claro, tan fuerte y claro. A pesar de que Digital Foundry es una fuente para muchos otros medios, y para la gente que sigue a esos otros medios suele llegar la información. Para el chabón que solo ve los anuncios oficiales, que hay, es gente que sigue a su consola y no a los medios, ¿no? Uh-huh. Quizás eso no le llegó del todo. Quizás sí, porque en realidad si vas al Facebook de Xbox y toda la ola, debe tener 70 links a la cosa de Digital Foundry. Pero viste cuando decís, no sé, al que está suscrito al canal de Xbox le llegó esto en YouTube, al que, no sé, tiene el newsletter, entiende lo que se está hablando, porque es una conversación muy técnica, no está hablando, como decía, del negocio y cuál es la gracia. Claro. Entonces, es como que a mí me parece que le falta esa comunicación oficial, targeteada al consumidor final, como dice un amigo, Doña Rosa, ¿no? De por qué le compras esto a tu hijo, por qué te compras esto para vos, por qué, claro, lo que sea. Pero bueno, eso. Había otra noticia. Sí, la segunda parte me parece que vos la tenés un poco más clara que yo. No sé qué tanto leíste al respecto, así que si querés, planteala vos y charlamos un rato al respecto. Bien, hay un post en un sitio llamado Tweetlonger, que es como una especie de no Twitter ni a palos, porque es para hacer blogs, que tiene un chorizo de texto importante escrito por Total Biscuit, also known as The Cynical Brit, que es el chabón que hace videos en YouTube, uno de los, ¿no? Sí. Uno de los más reconocidos, debo decir, en la industria probablemente. El chabón hace reviews de juegos, de hardware un poco también, y piezas de opinión. Hace un tiempo se había anunciado que Gearbox iba a hacer un trato con G2A para vender una versión medio particular de, creo que era del, de la versión Bulletstorm. Nueva del Bulletstorm, sí, del, ¿cómo se llama la versión nueva? Full Clip Edition. Full Clip, eso. Como que iban a sacar una edición especial con alguna pelotudez, bla, bla, bla, y lo iban a vender a través de G2A. Entonces, Total Biscuit le dijo a Gearbox oficialmente: voy a dejar de cubrir tus cosas porque G2A son unos chorros hijos de puta, básicamente. Uh-huh. Gearbox, en vez de hacerse los boludos o lo que sea, o de tratar de ganárselo de vuelta, le preocupó lo que dijo, ¿no? O sea, el chabón lo dijo más formalmente, obviamente. Y se pusieron en contacto con él y le pidieron una explicación un poco más a fondo de a qué se refería, de por qué no, por qué una partnership entre G2A y Gearbox sería tan malo que él dejaría de cubrirlos, y si tenía evidencia que lo bancara, que me parece una reacción bastante sensata y honesta de parte de una compañía medio multimillonaria, ¿no? Uh-huh. Sobre todo una que depende de ZeniMax, que son medio Evil Corporation. Pero nada, cuestión que el chabón les mandó porque tenía un montón de artículos que estaba juntando, porque se ve que es algo que lo enerva en serio. Le mandó un montón de ejemplos, un montón de posts y de noticias de developers que habían sido cagados por G2A de una u otra forma, como que habían salido como que habían perdido muchas ventas, o inclusive que habían tenido que dar refunds porque había compras hechas con tarjetas robadas. Entonces, gente que realmente no es, uy, perdí ventas, sino perdí plata y genuinamente me causó un costo que destruyó mi empresa. Uh-huh. O sea, sí. Zarpado en jodido el asunto. Y eso se lo presentó todo a Gearbox. Y Gearbox dijo: opa, ok, podemos hablar. Y armaron una call entre ellos, entre un representante de Gearbox, que creo que es el que maneja no sé si es la parte de social media o es alguien más, o era alguien más el, de los que manejaba la parte de los partnerships justamente. Claro. Pero como que hablaron un poco, y entonces él le planteó, le explicó cada uno de los ejemplos que les había mandado, habló de con cada developer que habló y toda la bola, y los de Gearbox realmente se dieron cuenta de que había un problema ahí y le preguntaron qué opinaba él que podría hacerse al respecto, así, zarpado, o sea, muy muy muy copado de parte de Gearbox también, y sí. A la vez el tipo este Total Biscuit decía en el post, yo no me la creo mucho y es medio difícil pensar que uno puede cambiar el mundo o lo que sea, pero cuando alguien te dice cómo hacemos para cambiar esto, hay que tomar esa oportunidad y tratar de hacer que las cosas mejoren, y si no lo hacen están en falta, dice, o sea, no es normalmente, dice, a mí me gusta hacer reviews y ser feliz y listo, pero si tengo una posibilidad de cambiar algo que no me gusta en la industria y mejorar las cosas, me parece que la tengo que tomar, porque si no, ¿qué mierda estoy haciendo con mi vida? Entonces habló con los tipos, establecieron un montón de condiciones que están ahí en el post listadas y las chusmeadas. Sí, sí, sí. Las leí, pero no directamente desde ahí, sino que las leí en otra parte. Perfecto. Establecieron unas condiciones y básicamente Gearbox accedió o declaró oficialmente, digamos, que si no se cumplían esas condiciones, no iba a hacer el trato con G2A al final. Lo cual es realmente interesante. Las condiciones incluyen... están en inglés, tengo que medio traducirlas de momento, pero... Dentro de los 30 días de que se estableció... O sea, esto es un public statement, ¿no? Una declaración oficial de Gearbox. Antes de que salga Bulletstorm en Steam y dentro de los siguientes 30 días, el G2A Shield, que es el servicio de G2A que te protege contra robos de... Contra keys robadas. Contra fraude. Aparte, lo cual es una forrada. Tiene que pasar a ser gratis, dice. Si no pasa a ser gratis para todos los usuarios... No hay trato. Esa es una de las condiciones. Otra es, antes de la salida de Bulletstorm... dentro de los 90 dentro días. Dentro de los 90 salido. Días, G2A tiene que abrir una API, un servicio web, el cual los developers puedan usar para decir, estas keys son robadas y que se den de baja del store. Para que no de se forma venga. Inmediata. Claro, para prevenir la venta y posterior pedida de reembolso que afecta a los developers más chicos, sobre todo. Exacto. Y tienen que poder acceder a eso gratis y no tienen que haber costos para el developer para eso. Otra condición es, antes de la salida y dentro de los 60 días, los... Bla, bla, bla, bla, bla. Este está medio complicado el wording. Dame un segundito que lo tengo que traducir. Sí. Si yo lo estoy leyendo, estoy intentando interpretarlo. Nada. Tienen que poder acceder a la información de todas las keys que hay un poco antes de que entren a la venta para justamente prevenir que se vendan. Si no me equivoco, eso es lo que está diciendo. Sí, además tienen que implementar un sistema de throttling, o sea, un sistema de como de previo filtro para los desarrolladores que no están certificados y para los publishers que no están certificados con título, user ID y las cuentas o mejor dicho los usuarios que tienen acceso a la distribución de esas claves. Para justamente prevenir de que esas claves terminen saliendo a la luz en caso de que sean robadas y poder flaggearlas como inválidas. Sí, por eso, antes de que estén disponibles. Antes de que estén a la venta. Revisarlas. Sí. Porque en G2A uno puede justamente revender keys y es como que estaría bueno que lo valide los developers como diciendo, bueno, estas keys no están... Si no son fraudulentas. No son fraudulentas. Como un proceso de validación, digamos. Está escrito de forma medio legal en inglés y no es tan feliz. Pero claro. Bueno. Y por último, antes de la salida en Steam y dentro de los 30 días, G2A debería reestructurar su sistema de pagos para que los que quieran comprar y vender las keys puedan puedan acceder a ese servicio de forma fácil y sin algunos cargos medio ocultos que tienen muchas prácticas medio oscuras de te cobro esto por acá y te cobro esto por acá y no te dice bien y es medio complicado. Quizás esa es la más ambigua de todas las condiciones y la más debatible o lo más fácil de decir ya lo hice y por ahí no. Pero bueno. Claro. Gearbox dice que no va a bancar ningún marketplace, ningún mercado que no esté dispuesto a hacer este tipo de cambios para mejorar la experiencia para todos y prevenir problemas. Eso básicamente todo gracias a que Total Biscuit decidió no cubrirlos y les llamó la atención y les explicó. Así que es interesante, es un caso muy particular. Sí, cabe aclarar que esa publicación la hizo Gearbox el día 6 de abril, si no me equivoco. 6 de abril de este año, o sea, el día jueves. El día viernes salía a la venta el juego, el Bulletstorm Full Clip Edition. Por supuesto que tuvieron 24 horas para responder. La gente de G2A no se vio movimiento a través de ninguna de su presencia social, ni a través de su página web oficial, ni a través de su Twitter, ni a través de su blog oficial, ningún atisbo de nada. Entonces, cuando el Bulletstorm llegó, digamos, estuvo disponible a la venta de forma oficial a través de Steam, el mismo Gearbox anunció que estaba en proceso de dar de baja todas las keys o todos los tratos y todas, digamos, las conexiones que tenía con G2A para promocionar y distribuir la Collector's Edition del Bulletstorm Full Clip Edition. Entonces, a partir de, digamos, de ese momento se cortó todo tipo de relación y aparentemente no va a haber ninguna nueva oferta de parte de, por lo menos, de Gearbox con G2A hasta tanto G2A no sé ahora qué tan vinculantes serán los cambios de política que le exige Gearbox, pero seguramente Gearbox le dirá en futuras ocasiones o quizá cualquier otro publisher que G2A intente asociarse con ellos le diga, bueno, ok, perfecto, cumplí las reglamentaciones estas que te dijo Gearbox en su momento o alguna variante similar a este tipo de cosas y capaz podemos empezar a hablar más adelante. Sí, nada, la declaración oficial de Gearbox cuando fallaron de cumplir con esto dice, como no hubo movimiento de parte de G2A, el Bulletstorm Full Clip Edition, que ya fue lanzado para el momento que... Bueno, como no hubo movimiento de parte de G2A para el momento en que fue lanzado el Bulletstorm Full Clip Edition para PC, Gearbox va a hacer su parte y no va a soportar directamente un mercado que no está dispuesto a hacer un compromiso público de proteger a sus consumidores y developers, así como se le pidió. No podemos controlar de dónde sacan las keys de productos que tenemos, dicen, pero oficialmente desde nuestro lado estamos empezando a extraer todo lo que nosotros pusimos ahí. Nada, bastante zarpado que se haya logrado esto en base a un youtuber poniendo el pie, tipo trazando la línea o lo que quieran decir. Todos son dichos medio yankees, no importa. Pero me parece bastante interesante, hay que ver si repercute más en las noticias eventualmente. No vi mucha gente que lo haya reportado todavía, porque medio que me lo crucé de casualidad esto. Yo lo vi bastante presente en varios medios. No en así como, digamos, súper desparramado por todos lados, pero digamos que lo vi presente en un par de lugares. Sí, pero digamos, por ahí ahora en sitios que tratan más con la industria y eso, y no todavía en todos los medios normales o claro, bueno, todos los youtubers que suelen debatir estas cosas y eso, que es por donde más están las masas quizás, pero nada, ojalá que esto lleve a que G2A arda en el infierno o que de alguna forma se arreglen los quilombos que tienen. Y me parece bastante copado y ojalá que otros developers se llamen la atención al asunto y prevengan futuras cosas nefastas, ¿no? Porque realmente cuando hay un negocio legítimo atado con un lugar bastante ilegítimo, le das una imagen al público de que es algo confiable y probablemente no lo es. Entonces, sí. A mí lo que no me termina de cerrar y me hace realmente muchísimo ruido es la inocencia, si querés, de Gearbox y el desconocimiento que tenían con respecto a la operación y lo que se conocía públicamente de G2A. Es muy probable que los que manejan los tratos y las los partnerships, digamos, las cooperaciones entre empresas sean gente que maneja platita y no que maneja redes sociales y imagen pública de la empresa. Cuando una empresa es muy grande, esos departamentos están bastante más separados de lo que deberían probablemente, y pasan esas cosas. Muchas veces vemos, no sé tanto en los juegos, pero muchas veces vemos tipo, no sé, actores que se asocian con un proyecto y después se enteran que el director era un super neonazi y dicen no, o cosas así, no sé. Sí, es verdad, sí. Y estoy dando un ejemplo re abstracto y pelotudo, pero digo, se ve mucho. Me enteré que tal era un heel y oficialmente me desligo de esto y lo tenés que decir en una declaración pública para que quedes más o menos en limpio, ¿no? Sí. Qué sé yo, en su momento recuerdo cuando se habló del Shadow Complex, que estaban hablando de Shadow Complex 2, qué sé yo, y salió que el autor del libro en el que se basó el juego era super nazi y por eso nunca salió el segundo juego. Es tipo, ¿qué mierda tiene que ver una cosa con la otra? Pero bueno, no importa. La opinión pública y la imagen pública son un tema que van separados de los negocios y a veces deberían ir un poco más juntos si querés mantenerte a flote. Gearbox es una empresa tan grande que puede desligarse más fácil, por decir, no sabíamos. Y es mucho más probable que sea verdad que si fueran tres gatos locos. Porque cuando sos una empresa chica, el mismo que hace uno suele ser el otro. Sí, es verdad. Pero sí. No sé. Igualmente, fue un caso interesante. Acá pusiste un link a Cosa Eurogamer, pero si podés también incluir el link que había puesto yo, que es el post original de... Lo voy a incluir después. Total sí. Biscuit, que es la narración de él desde su punto de vista, lo cual es interesante también por esos tonos personales que puso al final, que decía de... Hay que ponerse en una posición fuerte y tipo no dejar pasar la mierda porque no está bueno. Me parece que está bueno leerlo de la boca del chabón también. Pero nada, igual el artículo que pasaste está bueno porque explica bien la situación. Bien, sí. Creo que eso es todo de este tema. Sí, hemos terminado con el Hot Coffee de esta semana y nos vamos a ir al Special Move, donde tenemos justamente las recomendaciones de cada semana. Y aquí estamos en el Special Mood, donde justamente vamos a recomendar cosas que tenemos listas para recomendar y deben ser recomendadas porque así lo comanda el Special Mood. Así que vamos a arrancar por, si te parece, la recomendación justamente de Martín Cerdeira, que es nuestro oyente que nos mandó este artículo del que hablamos al principio del programa, que es justamente Playing With My Son, el artículo de The Message, que habla de todo el experimento que hizo este padre con su hijo de jugar cronológicamente a través de la historia de los videojuegos. Es un artículo bastante interesante y de hecho, como vivimos en la era digital, está todo como documentado en vivo, si querés, a través de Twitter, donde el chabón iba posteando así como status de mi hijo ahora tiene 4 años y ya puede pasar el Mario, ahora tiene 5 y pasó el Zelda y ese tipo de cosas. Tranca. Y es como... está bastante interesante y es interesante también leerlo para como experimento social y quizá para algún enfermito loco que esté por ser padre y quiera probar, experimentar con su hijo de esta forma, sí. Lo puede hacer también. Sí. Nada, la verdad es que como experiencia personal, mi primito más chico, que hoy ya es un chabón, pero bueno, pero cuando era niño, mi tío le había regalado una de esas típicas consolas medio truchas de 8 bits que traen todos los juegos, ¿viste? Uh-huh. Y nada, si sos un nene y te dan eso desde el principio, la pasás bomba. Y sí. Si ves una Play 4 y después ves otra cosa, capaz decís, bueno, pero... el juego lo disfrutás igual, el tema es si ya te acostumbraste a otra cosa, que ese es el tema que queríamos discutir de Santi Rod, que haremos cuando podamos. Exacto. Pero bueno, yo por mi parte tengo una recomendación que es una página que sirve como herramienta interesante de búsqueda, curiosamente. No vi mucho el sitio, el home del sitio, a ver de qué mierda va, honestamente. Pero la página se llama cooptimus.com. Y si vas a cooptimus.com/games, tenés ahí un buscador. Sí, creo que todo el sitio es el buscador, básicamente. Sí. No, tiene noticias, reviews y otras cosas. Pero bueno, es un sitio de juegos cooperativos, en teoría. Y en la parte de games, puedes buscar por cada uno de los sistemas que quieras. O sea, de los contemporáneos. Tipo... Uh-huh. Android, iPhone, Nintendo 3DS, DS, Switch, Wii U, Ouya, porque mierda, no importa. PC, PlayStation 2, 3, 4, así, un montón de consolas que hoy son relativamente vigentes al menos. Y puedes buscar la cantidad de jugadores que crees y si jugás online o en el mismo lugar, si es split screen o no. Y te hace un filtro y te devuelve juegos que puedes jugar con tus amigos, lo cual está bastante interesante. Con ratings y con algunas indicaciones de qué tipo de juego es y links a dónde obtenerlo. Por lo menos acá hay links a Amazon, ¿no? Pero bueno, claro. Te muestran el cover del juego, te muestran cuántos pueden jugar en el mismo lugar, cuántos online. Si banca que sea online y gente en la misma consola a la vez, y un montón de data así para saber en qué distribución y configuración de gente puedes jugarlo. Y nada, me parece bastante copado. Y te pone el review score, que creo que es review de ellos, pero también te pone el user rating, lo cual está bastante piola, que es como un average, ¿no? Sí. Así que nada, me pareció una herramienta bastante copada. La vi porque Lale se la recomendó a Laura, la que solía hacer Pochoclo Extremo con nuestro amigo Germán. Laura Petrov. Sí, Laura Petrov. Se la recomendó porque ella estaba buscando juegos co-op. Así que me pareció una linda herramienta para que todos usen cuando busquen una experiencia para compartir con amigos. Muy bien. Yo por mi lado quiero recomendar un sitio que es glixel.com. Puntualmente lo quiero recomendar porque he leído en las últimas 2 o 3 semanas varias entrevistas que le han hecho a estudios / desarrolladores que realmente son bastante extensas y van en profundidad y hablan realmente de temas muy interesantes. Puntualmente, las 2 o 3 entrevistas que leí fueron una a Marcin Iwinski, que es uno de los cofundadores de CD Projekt Red, donde hablan un poco de la historia tanto de Marcin como del estudio y de cómo realmente ellos eran dos pibes que no tenían ni puta idea de cómo programar, simplemente les gustaba jugar juegos y pasar de eso a crear un estudio donde hay laburando más de 270 personas de muchas partes del mundo. En un juego que primero The Witcher, que es una creación intrínsecamente polaca porque es de Andrzej Sapkowski y ellos se basaron en eso, y ahora desarrollando un juego que es en una franquicia que es bastante reconocida a nivel mundial sobre el cyberpunk y demás, y es como bastante interesante la entrevista. Por otro lado, también hubo una entrevista a Guerrilla Games, a varias partes del estudio, hablaron con varios representantes del estudio, sobre cómo surgió la idea de crear Horizon Zero Dawn y no seguir haciendo Killzones hasta que la muerte los separe. Y la última entrevista que leí fue la entrevista del director de Nier Automata, Yoko Taro, donde habla un poco de su filosofía a la hora de crear un juego y de sus creencias personales y de cómo eso se vuelca y se genera una especie de feedback loop entre lo que él pone en el juego y lo que el juego le devuelve, y de esa forma es como que maneja su filosofía de diseño mucho en eso. La verdad que son recontra interesantes las tres entrevistas. Sé que hay más, de hecho ahora hay una. La última que salió es a Hideo Kojima y sobre la filosofía detrás de Ghost in the Shell. Se llama el digamos, por lo menos el título de la entrevista. No la leí todavía, así que no sé de qué trata, pero Hideo Kojima hablando sobre Ghost in the Shell me parece que garpa. Sí. Entonces, seguramente me la lea, pero más que nada, o sea, si bien tiene reviews, tiene podcast, que eso no lo había visto, capaz me lo escuche un par a ver qué onda, de qué hablan y todo eso, pero si bien tiene podcast, tiene features, tiene news, tiene reviews, etcétera, creo que lo más interesante, por lo menos lo que yo empecé a consumir y me resultó más interesante, son las entrevistas, porque de hecho inclusive tiene una tab exclusiva de entrevistas, o sea que quiere decir que las hacen bastante seguido. Así que recomiendo para la gente que quiere interesarse sobre la industria, sobre su personalidad en la industria favorita o su estudio predilecto, muy probablemente tengan una nota que haga alusión o que tenga que ver directamente con eso. Bien, bueno, si todos quieren seguirnos, si no nos siguen todavía, en distintos medios pueden hacerlo, entre los cuales están, por ejemplo, iTunes. Pueden ir a iTunes.com o lo que mierda sea la dirección de iTunes, o a su app de iTunes y buscarnos como Spreadshirt News. Vamos a estar ahí, se pueden suscribir a nosotros y recibir el podcast de forma automágica todos los días martes a las 0:30 horas en su dispositivo manzanátil de preferencia. Si no, lo pueden hacer también copiando el feed de la página y pegándolo en su gestor de podcast o RSS favorito. Esto es spreadshirtnews.com/podcast. Esa es la URL que copian y pegan donde quieren. También pueden pasar por iVoox en ilatinabcortaox.com. Buscan ahí Spreadshirt News y estamos para que puedan streamearnos desde la web o inclusive suscribirse desde la app de iVoox si la usan. Además recuerden que tenemos todo el archivo entero de nuestros podcasts, desde el primero hasta el último, en archive.org. Eso es https archive.org/details/spreadshirtnewspodcast. Esos son todos los medios donde pueden suscribirse al podcast, pero también tenemos nuestro canal de YouTube, donde tenemos la videomagia correspondiente. En el canal youtube.com/spreadshirtnewstv nos pueden encontrar. Y el día viernes vamos a tener la parte 4 de Rockman 2. Sí, en algún momento de la semana quizás también salga la primera parte o única parte. Vamos a ver de qué, cómo lo manejamos de acá en adelante. De The Legend of Zelda Breath of the Wild para la versión de Nintendo Switch, jugada en japonés por mí. Sí. E intentando descifrar algunas de las runas locas que aparecen en pantalla y fallando miserablemente en el 99% de los casos, pero sí, en otros no. Y la cuestión es que corremos por ahí un rato y disfrutamos de lo que nos ofrece el principio del juego y escuchamos a Zelda decir Rinku, Rinku y esas cosas que se hablan en japonés y es re lindo, Anata, a pesar de que no se entiende una mierda. Lo que sea, tu madre. Bien. Así que nada, en algún momento saldría eso. Había problemas con codecs y cosas de algunos videos de Nintendo Switch. El juego, o sea, lo que habíamos grabado del Fast RMX y una parte de lo que habíamos grabado del Sniper Clips, por alguna razón que nunca pude terminar de descifrar, los videos cuando los importo al Premiere se rompen. Estoy viendo si existe alguna forma. Pasa que tardan mucho en convertirse, pero estoy viendo si de alguna forma los puedo convertir a otro formato que los importe bien y no me genere mayores problemas a la hora de editar. Si eso funciona, los videos aparecerán en nuestro canal de YouTube. Si no funciona, no aparecerán en el canal de YouTube. Es así de simple. Igualmente también después grabamos Sniper Clips de nuevo en otra ocasión y ese me dijiste que anduvo. Ese está andando perfecto, no hay ningún problema. Bien. Así que muy probablemente ese juego sea apreciado y por el público. Bien. Y demás. Nada, cuestión que Es posible que haya tenido que ver con una situación pre y post parche de la Switch. No estamos seguros, pero pareciera ser el único cambio que hubo real entre la primera vez que jugamos en Hyperclips y la segunda. Y eso de alguna forma jodió el formato de video, ¿no? Pero nada, después voy a ver si hago un par de pruebas. Te mando un par de archivos y quizás podemos grabar otra sesión de Faster RMX para que la gente vea. El Sniper Clips veremos si queremos volver a empezarlo, porque la idea era hacer un jugar todo el juego probablemente, pero es medio una paja empezar de nuevo. La otra grabación que hicimos de Sniper Clips fue en multiplayer con invitados, así que esa es bastante standalone, muestra bien lo que es el juego y todo, así que como video para chusmear el juego está bueno, y de paso no se spoilean los niveles de la campaña, digamos. Sí, que son los niveles de dos personas. Lo cual está interesante para quien tenga una Switch y esté dudando si comprarlo o no. Así que nada, en algún momento seguirá saliendo todo ese contenido. Veremos por lo menos si el Zelda sale esta semana. También, bueno, tenemos un Twitter que se llama La Regla de Guybrush, @GuybrushRule, donde recomendamos juegos que están por debajo de los $20 para la PC. Y eso es todos los medios que tienen para seguirnos. Yo no tengo mucho más que decir, así que me parece que me voy a retirar a terminar de dominguear porque se me van las vacaciones. Sí, es un momento triste, es un momento donde tenemos que hacer una introspección. Por suerte, Jesús se murió para que tengamos feriados y vamos a tener feriados esta semana. Exacto, así que feliz Happy Zombie Jesus Day, que no es zombie porque ya había quedado establecido en otro año anterior, que era algo así como una especie de sucubo, pero no. Claro, mínimo tiene que ser vampiro. Por eso. Es no muerto y tiene seguidores. Y además, tiene resucitó poderes, y claro, vuela. Tiene poderes sobrenaturales. Tiene el uso de su propio cerebro. Mínimo resucitó a una u otra persona. De verdad. Y nada, y volaba, es cierto. Para pensar, camina sobre el agua. Sí, habría que ver si su reflejo se veía en un espejo. Si no se veía, ya claramente se hace bastante mal también. O sea, para mí que es un vampiro cosa. Para pensar, Bueno, entonces Happy Vampire Jesus Day. En el caso de que no lo sea, adopten la figura mitológica que más les convenga. Y nos veremos en algún otro momento de la semana que viene, donde continuaremos con este sinsentido de palabrerío aglutinado en determinada cantidad de minutos de audio. Que se llama Festival Podcast. Hasta la semana que viene.